Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a ver cosas que me gustan. Me gusta la gente implicada, gente que se posiciona, que dice sí o no a algo, pero no porque lo dice el de enfrente, sino porque lo cree él. Me gusta la historia, pero no el mito, la leyenda, ni la tradición que se usa en muchas ocasiones para ondear una bandera. Me gusta la gente que defiende la igualdad de géneros, la igualdad de clases, la igualdad de origen, la igualdad de credos. Me gusta la gente que no quiere muros ni vallas. Me gusta la gente que no quiere espectáculos con animales, que les gustan vivos y que no diviertan a nadie con su muerte. Me gusta la gente que cree en la igualdad de razas. Me gusta la gente que enriquece mi vida, sea de allá, de más allá o de aquí. Me gusta no juzgarlo por nada. Me gusta leer. Me gusta la gente que sabe más que yo. Me gusta la gente culta. Me gusta la gente que te dice lo que piensas sin atacar. Me gusta la gente que no considera malo al de enfrente por no tener lo de él. Me gusta el que no está permanentemente cabreado. Me gusta la gente que habla y dialoga. Me gusta la gente que respeta. Me gusta la gente que quiere llegar a acuerdos con quien no piensa como él. Me gusta saber si estas ideas hubieran tenido más importancia en los años 30 del siglo XX. Me gusta saber que entonces no hubiera existido guerra mundial. Esa es la historia. Saludos de Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los contenidos, los que vienen a continuación. ¿Sabéis? Estamos en Twitter, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Ventos, Almohadilla Rosa Ventos, en Twitter, La Rosa de los Ventos. Noche de tertulia, noche con Manuel Carroyal, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro. Y noche también con tertulia Zona Cero, pero en formato debate, pelea de argumentos, abducciones a discusión. Y además vamos a conocer esta noche también la confesión de una persona que ha dicho que yo fui el hombre que mató o que pudo haber matado a Juan Pablo I, al Papa Juan Pablo I. La historia de un exorcismo, la historia del futuro, de cómo los tiempos están cambiando. Os contaremos cómo los derechos en digitales del rostro de cada uno pueden modificarse en el futuro. Y también os contaremos otra historia de la Virgen María. Y nos hacemos una pregunta. ¿La Virgen María tuvo sexo? Antes de ti, mi amor. Antes y después, También Laura Falcolara nos hablará en Ecos del pasado, de hospitales misteriosos, hospitales en los que pasan cosas extrañas. Tendremos también mujeres con historia. Las protagonistas son 13, 13 rosas en el relato de Silvia Casasola, y fronteras del futuro con Javier Sevillano. Ya sabéis, Almohadilla Rosa Ventos en Twitter. La 1:38, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nunca llegan. Imaginaba naves que venían a invadir la tierra. Deseaba secretamente que algo ocurriera. Busco tus señales. Y eso ocurrió, señales, en la canción de Amaral. Y hoy, en la tertulia Zona Cero, hoy debate. Y por más que espero. Y nos preguntamos si esas naves de otros mundos secuestran a gente aquí, en la Tierra. Los secuestros, las abducciones, a debate esta noche. conseguía descifrar. A favor, Miguel Pedrero. En contra, Manuel Carballal, aparentemente. Miguel, ¿las abducciones son reales? Sí, yo estoy convencido de que es un fenómeno real, sea lo que sea, lo que haya detrás. Probablemente no es tan claro como pueda parecer, pero ¿qué es un fenómeno de abducción? Pues en la mayoría de los casos se trata de un caso de encuentro cercano con ovnis, en el cual el testigo sufre una serie de anomalías temporales, generalmente una pérdida temporal. Es decir, si ese encuentro sucede a las 9, de pronto, y esto es algo habitual, he recogido decenas y decenas de testimonios, cuando ese encuentro cercano llega a su final, pues esta persona, que tiene la sensación que ha durado apenas 10 o 15 minutos, mira su reloj y son las 2 de la madrugada, le faltan 4 o 5 horas. A partir de ahí, el proceso es el siguiente. La persona suele entrar en un proceso de búsqueda de respuestas, y tampoco es extraño que con el paso del tiempo vaya recordando aparentemente algunas escenas de su estancia en el interior de esa nave con la que vivió ese encuentro cercano. Hay otros casos en los cuales hay menos duda porque el testigo o incluso los testigos, porque yo he recopilado casos de abducciones en las cuales aparentemente son secuestradas varias personas, si recuerdan cómo entraron en esa nave, si recuerdan haber sido succionadas por una especie de foco de luz, recuerdan su entrada en ese objeto volador no identificado, no tanto lo que sucede en el interior, pero sí la entrada en ese objeto volador no identificado. Yo estoy convencido, como siempre, de que la gente cuenta lo que le ha pasado y son tantos los denominadores comunes en tantos casos de abducción de personas que no tienen ninguna vinculación con estos temas, que yo estoy convencido de que es un fenómeno absolutamente real. ¿Existen las abducciones? Ya sabéis, como siempre, encuesta con María Rosaventos en Twitter, en nuestro perfil, a favor Miguel Peredero, en contra Manuel Carballal, en contra relativamente, ¿no? Claro, si definimos las abducciones como el relato que hace una persona de lo que considera una experiencia de secuestro por extraterrestres, porque básicamente estamos hablando de eso, existen esos relatos, existen, bueno, cientos. Depende. Es decir, yo me he encontrado con testimonios en los que las personas te cuentan lo que les ha pasado. Aparentemente, por toda la puesta en escena, parece un secuestro por parte de seres extraterrestres, pero hay testigos que a mí me han llegado a decir, bueno, yo no sé lo que eran. Y si era algún tipo de proyecto secreto de algún gobierno, yo no lo sé. Es decir, me he encontrado con testimonios de todo tipo. Yo he recogido docenas y docenas y docenas de casos de abducción. Tengo publicado un libro monográfico sobre las abducciones, que es un estudio de 100 casos, un universo de 100 casos. Yo he hecho la recogida de los testimonios, yo he recogido con mis manos huellas del supuesto aterrizaje, pastos chamuscados que he enviado a analizar. Yo personalmente he hecho las regresiones a testigos, o sea, que es un tema que me he currado bastante y tengo una opinión bastante formada, ¿no? Entonces, repito, si definimos las abducciones como el relato que nos hace un testigo de lo que considera una experiencia de secuestro, la inmensa mayoría lo vinculan con extraterrestres, otros con intraterrestres, otras ahora están de moda las MILAPS, las supuestas abducciones militares. El tema es definir si realmente existió una experiencia física o no. Y yo, por mi experiencia personal, sospecho que en la inmensa mayoría de los casos, por lo menos los que a mí me han tocado, yo no hablo tampoco de bibliografía prestada ni de casuística prestada, yo no he encontrado evidencias. Y cuando digo que no he encontrado evidencias, digamos que estáis de acuerdo en que existen los fenómenos, en lo que podéis diferenciar opiniones en quién está detrás, ¿no? Suponiendo que haya algo detrás, además del testigo. Es decir, si estamos... El primer paso... Que no mienten, digamos, los testigos. Parte de ellos. No se trata de que mientan. Que alguien no mienta no implica que te esté contando la realidad objetiva. Eso es lo que te está contando su verdad, Manuel, lo que él considera una verdad. Estamos un poco en lo de siempre. Está claro que no existe la prueba absolutamente definitiva. Si no, no estaríamos aquí discutiendo. Pero yo creo que hay... Yo aspiro a encontrarla, ¿eh? Yo sigo currando porque aspiro a encontrarla. Bueno, no existe, digamos, la... Tengo más moral que la colla. La piedra de Rosetta. Pero sí existen numerosas evidencias Te voy a lavar la boca con jabón. No digas evidencia. No. ¿Tú sabes lo que es una evidencia? Una evidencia es un conjunto de pruebas. Si no tenemos prueba, no podemos tener evidencia. Bueno, pues te voy a hablar de casos. Te voy a hablar de casos. Vamos a empezar a ver qué tiene más larga la casuística. No, es que bajemos a lo concreto. Yo te voy a responder con casos también. Vale. Venga, a ver, ¿qué le tiene más larga? Bajemos a lo concreto. Hace, yo creo que un par de años, estuve siguiendo un caso fascinante de un encuentro cercano con ovnis, muchos ovnis. Sucedió en Altea, en Alicante, tres personas, un matrimonio y el hermano de uno de los miembros de ese matrimonio, tres personas en Altea, una noche, tomando el fresco, y de pronto se encuentran con una serie de objetos voladores no identificados que se les acercan. El relato es bastante espectacular. Eran como veintitantos objetos voladores de forma esférica, girando unos sobre otros, delante de ellos a menos de 100 metros. En un momento determinado, uno de los presentes desaparece de la escena. Yo tengo la oportunidad de entrevistar a los tres. Y lo único que recuerda de ese momento es que está viendo la escena desde una situación elevada, como por una especie de ventana. A partir de ahí, esos objetos desaparecen y comienza algo más extraño, y es que caen al lado de ellos una serie de rayos con forma como si fuera una espiral de ADN a menos de medio metro de ellos, que cuando tocan tierra desaparecen. No controlan el tiempo, no sabemos en este caso si hay tiempo perdido, pero sí tenemos el testimonio de tres personas sin ninguna vinculación con estas temáticas que cuentan una historia. Hay alguien que desaparece en un momento determinado y luego vuelve a aparecer en la escena de los hechos. Con este hombre, Francisco, que además se ha convertido en un buen amigo, realizamos con Horacio Ruiz una regresión, ¿no? Yo no soy muy partidario de las regresiones, te lo digo, porque uno nunca puede saber si lo que sale en una regresión es realmente lo que ha vivido. Ahí se mezclan fantasías, deseos, bueno. Depende del hipnólogo. Bueno, y a veces es la persona, no depende tanto del hipnólogo, sino de la persona. Yo he hecho regresiones, y he estado en regresiones, a testigos con un tiempo perdido. Todos los presentes estábamos convencidos de que ahí iba a salir una abducción. Se hizo la regresión, y si el testigo no fabula y el hipnólogo no lo hace fabular, pues no hay por qué inventarse una abducción. Yo no creo que la hipnosis... Yo creo que no aporta nada. Bueno, aporta poco, pero quizás, no lo sé. Pero en un momento de la regresión, él recuerda una estancia, o sea, él recuerda haber entrado en esa nave, o sea, él parte de ese recuerdo que tenía realmente sin necesidad de la hipnosis, y a partir de ahí la hipnosis se desencadena una serie de hechos en las que no recuerda demasiadas cosas. Hubo que parar la regresión en varios momentos porque gritaba de miedo, pero sí recuerda, entre todas las escenas, no le vio la cara a los captores, simplemente le vio las manos, ¿no? Una estancia que emitía mucha luz. Bueno, a lo que voy, que es muy llamativo. Él dice que tenían cuatro dedos muy largos, ¿no? Y que tenían en la punta como una especie de ventositas rosadas, y en el interior una especie de pepitas negras, ¿no? Y que le informaron que eso no era para agarrarse a ningún sitio, sino que era para captar, digamos, la conciencia o la mente de las personas. Bueno, puede ser una invención. Yo, días después, corrigiendo un artículo de José Antonio Caravaca sobre el caso Roswell, me encuentro con testimonios de personas que decían que los seres recuperados en Roswell eran un dato que yo no tenía y que creo que poca gente sabe. Y dos de los testigos hablan de esos dedos con esas ventosas rosadas y en el interior una serie de pepitas. Te aseguro que este hombre no tiene ninguna vinculación con el tema y no ha leído nada sobre el tema. Es decir, son cosas que te hacen pensar. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero los oyentes también están pensando. Hasta ahora el 54% está a favor de la existencia de la no existencia, como Manuel Carballal, de las abducciones de otros mundos. Está muy discutida, como siempre, la encuesta Zona Cero en Almodía Rosa Vientos. Ahí está toda la información y todos los datos. Juanjo Sánchez Oro, ¿qué piensas tú? Pues mira, yo estoy de acuerdo con que la abducción existe como una experiencia social, igual que en su momento creo que en eso podemos poner la mano en el fuego todos. No, lo digo, y digo sí, que además sí. Que es muy interesante, porque cuando se hacen encuestas de personas que creen que han sido abducidas, hay unas estadísticas muy abrumadoras, igual que pasó en su día, bueno, y que ocurre ahora mismo con las ECMs, que se reconocen como un fenómeno en sí. Las abducciones se tienen que reconocer como un fenómeno en sí. Otra cosa es lo que estamos debatiendo aquí, ¿qué hay detrás de ellas? Y ahora mismo el abanico de explicaciones es muy amplio. Puede haber experimentos militares, de por agencias. Coincide también un auge de las abducciones en el momento en el que se está haciendo MK Ultra, y hay coincidencias de que algunas personas... ¿También en el año 1947? No, te digo que hay... he dicho un abanico de posibilidades. Pero sí que hay una característica cuando tú ves en perspectiva, hasta donde se puede, la evolución de las abducciones, y hay estudios estadísticos hechos sobre el tema. Yo creo que es uno de los fenómenos dentro de la ufología que envejece peor. Ahora mismo no es tan habitual el relato, corregid vosotros si queréis, ¿no? Pero no parece que sea tan habitual el relato de la captura y que aparezca y que te metas dentro de la nave. Ahora mismo la abducción que más abunda es la abducción en la propia habitación, es decir, en el propio hogar. Es otra cosa. No tiene nada que ver los casos de los que estamos hablando. Una persona, de los que estás hablando tú, porque el fenómeno de las abducciones es muy amplio, te quiero decir. Pero si queremos irnos a los casos fuertes, potentes, sí, que pueden constituir una evidencia, las visitas de dormitorio las tenemos que dejar aparte. Bueno, pero quiero decir que ahora mismo incluso los humanoides también han ido cambiando, o sea, estadísticamente... Yo te hablo de datos donde hay realmente registro. Yo conozco las estadísticas que se hicieron para la conferencia esta que se hizo en el MIT en los años, creo que fue en los años 90, que las hizo Bular y tal, y ahí aparece un registro de humanoides que ha ido variando. O sea, ahora mismo dominan mucho, tú lo sabes también, los reptilianos, que antes eran anecdóticos... No es así. Al menos en mi universo no es así. En tu universo no, pero bueno, yo leo... Mira, ahí, ¿quién es el investigador? No me acuerdo, el investigador este cubano que vive en Miami, que tiene recogidos 15.000 casos de humanoides. Con ventosas, sin ventosas... Pero estamos hablando de otra cosa. En la mayoría de los casos las características de los humanoides son muy similares. Y no me preguntes por qué, porque en los casos de encuentros cercanos son muy diferentes. Hay una explicación, no te digo para todos los casos, pero hay una explicación que hay por ejemplo, que se ha comprobado en algunos casos, no te digo que valga para todo. El tema del despertar dentro de una anestesia. Gente que despierta cuando están operando, haciendo incluso de gente que no tiene ninguna vinculación con estas. Me gustaría contar. Te cuento esto. Porque hablamos de estadísticas, hablamos. Hablamos de sociología, pero otra cosa es tener delante a las personas que te lo están contando. Pero no sabes. En lugar de los hechos. Pero deja un momento que te pongo un caso. Tú hablas de caso. Yo te pongo un caso de personas que han sido operadas, que estaban bajo los efectos de la anestesia, despiertan, memorizan esa experiencia de una manera terrorífica, y ese recuerdo del despertar mientras están siendo operados lo manifiestan tiempo después como una abducción. Como seres extraños que además coinciden. Juanjo, escucha. Te digo, es que igual que tú hablas de casos... Todo puede pasar. Yo te estoy hablando casos con varios testigos, a la vez, sí, que se encuentra con un objeto volador no identificado, que incluso llega a dejar marcas en el terreno, objeto que es visto desde diferentes posiciones, desde otras zonas, y que sufren un episodio de tiempo perdido. Sí, amplio. Y estos, te digo que ellos tienen, estos casos que te comento, que ya te digo que no valen para explicarlos todos, pero está bien que también lo sepamos y que estemos prevenidos para ellos, son personas que tiempo después de haber sufrido la operación quirúrgica manifiestan un terror que no saben de qué. Se sienten que realmente hay personas, unos seres, que solamente ven los ojos y no ven la boca. Ven unas criaturas que están interviniendo. Estamos hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Estás mezclando el tocino con la velocidad. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque aquí sí que sabemos el antecedente clínico de esta persona y sabemos que se sometió a una cirugía y podemos explicar la experiencia que tuvo. Hay expedientes clínicos de cuatro testigos, hay los expedientes clínicos. ¿Lo preguntaste? De los de la aldea. ¿Lo preguntaste? Y todos los de la aldea que vieron cómo aterrizaba el hombre también tenían expedientes clínicos. Si nos quedamos solamente en el relato inmediato y no caigamos tampoco en este tipo de cuestiones, porque porque está explicado, porque se han conseguido los experimentos. Es que no tiene nada que ver, me estás hablando. Me gustaría contar un caso. Bueno, cuando me dejé este cuento yo dos o tres. Va a poner paz en todo esto, ¿eh? Bueno. Y Manuel, luego... El problema de los casos es que es una trampa, porque ahora te puedo contar 16 casos o 18 o 20 de abducciones. Pero entonces, ¿de qué hablamos? ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? Pues en los casos. Mira, por ejemplo, en la lógica. Yo te puedo pasar... Si algo se estrelló en Roswell, podía ser cualquier cosa menos una nave extraterrestre. Ya está haciendo trampas otra vez, porque está hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Tú te imaginas de verdad? A ver, de verdad, suponiendo que exista vida extraterrestre. Me gustaría contar un caso. Que lo que han visto... Es que no me gustaría hablar de generalidades, porque estoy harto de generalidades. Me gustaría contar un caso. Bueno, pues ahora yo te... Corvite. ¿Te puedo contar yo otro caso a ti? Corvite. Ya, además le toca a él, que sois dos contra uno. Corvite, un pueblo de Lugo. Una mujer... sale de su trabajo, se cambia de ropa porque va a una reunión de padres de alumnos en el colegio de su hijo, que está aproximadamente a 15 minutos de su casa. A nosotros nos llega este caso, como muchos otros, de tercera mano. Es decir, alguien que conocía a alguien, que le había contado que a alguien le había pasado eso. Y bueno, el caso es que localizamos la casa donde vivía esta mujer. El caso es el siguiente. Bueno, luego nos contó el caso, ¿no? Ella sale con su automóvil para ir a esa reunión de padres de alumnos con 20 minutos de antelación, y de pronto, pues, de la carretera sale un objeto volador que ella describe como un objeto circular, luminoso, que se le pone a menos de medio metro del coche, llega a perder el control del coche, dice que no pasó ni un solo automóvil ni en una dirección ni en otra. Una característica de los casos de encuentros cercanos, decía que el coche no le hacía caso a lo que ella decía, incluso en un momento determinado la puerta del copiloto se empieza a abrir y se empieza a cerrar, hasta que finalmente, dice, no pasaron más de 3 minutos aproximadamente, eso desapareció, el coche tocó carretera y llegué a la reunión de padres de alumnos. Había terminado hacía casi una hora. Es decir, tiene aproximadamente una hora y media de tiempo perdido. Nosotros, cuando llegamos a su casa, su madre no, o sea, la mujer no estaba, estaba la abuela, es decir, la madre de esta mujer y los hijos de esta mujer, es decir, los críos y la abuela. Entonces le preguntamos por esta historia y nos dicen que sí, que le ha pasado no solo eso, sino que en días siguientes han visto dos objetos voladores a pocos metros de la casa y que tienen mucho miedo, ¿no? Bueno, estamos hablando y en un momento determinado, cuando hay cierta confianza, yo veo a los hijos, a los chavales, bastante reticentes, y cuando ya hay confianza, llega la madre, bueno, cuenta la historia y tal, y ya cuando hay cierta confianza nos ponen para cenar, estamos cenando, en un momento determinado uno de los hijos me dice, oye, ¿te podría hacer una pregunta, por favor? Y digo, sí, claro. Y dice, ¿se puede tener un sueño pero muy real? Y digo, ¿cómo es un sueño muy real? Y dice, es que me ha pasado algo que me da mucho susto, que no se lo he contado a nadie ni a mi madre. Y me dice, es que yo estaba en mi habitación un día, me levanté para estudiar, me estaba vistiendo, escuché un sonido muy fuerte y una luz que entraba en mi habitación. Y de pronto me vino una camilla con unos tipos muy raros a mi alrededor. Dice, y eso no era un sueño, yo estaba despierto. Dice, cuando aquello desapareció, vi otra vez la luz, o sea, volví a ver la luz y me encontré otra vez en mi habitación vistiendo. Me empecé a gritar por mi madre me dijo que era un sueño, pero yo no sé que era un sueño. Y le dije, no me digas nada, dibújame cómo eran los seres que viste. Y me dibuja los típicos seres. Explícalo como quieras. Explícalo como quieras. Explícalo, Manuel. Explícalo como quieras. Mira, doctor Jiménez del Oso, sí. Me telefonea un día porque hubo una temporada en que los directores de las revistas, cuando se encontraban con un caso chungo, me llamaban a mí. Campoy, Jiménez del Oso, Carmen Sánchez. Entonces me llama un día Fernando y me dice, oye, me ha llegado una historia en Lodoso, provincia de Burgos, que parece la hostia. ¿Tú podrías irte a investigarlo? Sí, sí, me cojo, me voy para Lodoso. Una chica totalmente alejada de estos temas, licenciada universitaria, que no tiene ningún interés ni vinculación con lo paranormal. Volviendo de regreso a su casa, tiene un tiempo perdido. Lo publicas en Espacio y Tiempo. Claro, tiene un tiempo perdido. Y como tiene un tiempo perdido, se lo comenta a una compañera de piso, se angustian y van a un médico y le hacen una regresión. Y aparece un episodio con una luz extraña, una cosa muy rara. Por eso avisan a Jiménez del Oso. Yo, cuando ya estoy en Burgos, yo presencio la segunda regresión con la chica. Nos vamos al lugar de los hechos. Claro, cuando buscas, encuentras. Empiezas a preguntarle a los vecinos, ¿han visto algo raro por aquí? Claro, han visto luces. Como en todos los pueblos, Manuel, de España. No, yo no he encontrado, trampa, bueno, yo no he encontrado ningún pueblo de España no donde no hayan visto trampa, ovnis. Si lo encuentras, contando. Me lo dices. Encontramos un pasto justo donde apareció la luz. Encontramos una hoguera. ¿Qué es una hoguera? Un pasto chamuscado. Ahí voy yo, recojo las muestras. No te imaginas lo que me costó que una empresa de análisis me hiciese los análisis, porque cuesta una pasta. O sea, ahí hubo que usar el ingenio para que hiciesen un análisis químico de las pruebas. Claro, eran rastrojos que pero, habían hombre, quemado. Estás hablando pero de una claro, mujer que veíamos... va y dice, creo que tengo un tiempo perdido. Se va a hacer una... Pero hombre, no, te estoy diciendo hay un testigo con tiempo perdido, que hay dos hipnosis regresivas con un médico, que hay un pasto no chamuscado hay y que... Es una persona que va conduciendo pero y dice... Pero si todo lo dos dice, todo el mundo ha visto ovnis. Anda, por todos ya, lados Manuel, han visto anda, ovnis. Ya, una persona joder. Que va conduciendo y dice, tengo un tiempo perdido. Lo coge un hipnólogo me aficionado dejas al terminar tema la anécdota del caso y es que y ella no mentía ella no mentía pero cuando ella describe a los tripulantes es que me estás haciendo trampa, ¿sabes me estás... quién era el tripulante que estaba en el ovni? Richard Chamberlain, El del pájaro espino. Por favor. Esto es lo que... No, pero vamos a ver. Esto, ay, ¿qué pasa? Que, mira, como no mira, es un enano cabezón, ya no te mola. Es este bolígrafo. Me voy a hacer un harakiri. Porque es que no tiene nada que ver. O sea, me estás contando una chorrada, Manuel. Me estás contando una chorrada. Yo no veo la diferencia hablando, entre un caso y otro. Te estoy diciendo que es un caso... ¿Cómo que no hay diferencia? Te estoy hablando de varios testigos. Te estoy hablando... Tú sabes que yo personalmente he hecho guardia. Cuando un testigo te dice que la abducción es recurrente. El caso de Judith en Canarias. El caso de León, joder, que yo he hecho patrulla en su casa por la noche y estando yo en la casa casos, con testigos múltiples, contando, porque son un matrimonio, te estoy contando casos verdaderamente interesantes, bueno, y me estás contando un truño, tío. Hombre, no me con fastidies. María Rosa Ventos está, bueno, la encuesta. Yo creo que lo mejor es que los oyentes decidan qué diferencia hay. Y los oyentes hay en su opinión y que cuenten lo que dicen en esa encuesta. En La Rosa de los Ventos, la encuesta está en el perfil de La Rosa de los Ventos con Almohadilla Rosa Ventos. Ahora está muy, muy empatada. Vamos a escuchar las noticias y después continuamos. Tenemos Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos. La pregunta en la encuesta, ¿existen las abducciones extraterrestres? Hasta ahora dice que no, como Manuel Carvellal, el 56% de nuestros oyentes, el 44% dice que sí, como Miguel Pedrero. Es hora ya de Tertulia Zona Cero. Con los citados, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal y con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo. Dígame. Bueno, hablemos de los templarios. Porque los templarios originalmente se formaron para liberar Jerusalén. Bueno, pues ahí en Israel han encontrado túneles que tienen que ver con los templarios. Sí, bueno, los templarios, como tú dices, estuvieron allí donde nace la orden, oficialmente, nace allí en Jerusalén, en el momento de las cruzadas, para defender a los peregrinos. Luego también van adquiriendo esa doble vertiente, esa doble faceta de ser al mismo tiempo soldados y monjes, que es lo que le da esa gran peculiaridad. Pero luego también, en la medida en que poco a poco los musulmanes fueron avanzando y recuperando los santos lugares en Israel, en Tierra Santa, perdieron Jerusalén, se tuvieron que ir los templarios más al norte, se fueron a San Juan de Acre, y allí es donde montaron, durante bastante tiempo, tuvieron su cuartel general. Allí es donde tenían su archivo y donde tenían una encomienda muy poderosa junto con otras órdenes militares, como por ejemplo los hospitalarios. Bueno, pues allí, en San Juan de Acre, que tuvieron que abandonarlo también precipitadamente luego ya en el siglo XIII y tuvieron que reubicarse en Chipre, pero hasta entonces San Juan de Acre, pues parece que tenían una serie de túneles que se han ido descubriendo ahora, aunque es cierto que ya existían y bueno, yo creo que aquí varios de los que estamos aquí los hemos visitado. Pero ahora hay un nuevo estudio de National Geographic que han hecho un nuevo documental con el investigador Albert Lin, que ha localizado nuevos túneles en esta zona, en San Juan de Acre, y lo han hecho además a través de un método bastante curioso, que es a través de una técnica que ellos califican como revolucionaria, que ha sido a través del reconocimiento aéreo, a través de unas, lanzando también con el uso de una especie de púlsares de láser para localizar el impacto de la luz en esas áreas urbanas, y en función de cómo es esa luz, pues son capaces de ver si hay estructuras o superestructuras en esa zona. Y así es como han conseguido reconstruir una vista tridimensional de determinadas áreas urbanas de San Juan de Acre, y en esas áreas urbanas han localizado una red de túneles que parece ser bastante amplia. Como digo, ahora mismo ya desde hace unos años se puede visitar un túnel muy amplio, que no se sabe quién es el autor, pero se sospecha que realmente era de los templarios, porque conecta lo que era la zona donde ellos tenían su casa fuerte con el puerto. Y esto es muy interesante porque era una especie realmente de vía rápida. Era una vía rápida porque no tenían que pasar por el entramado urbano en superficie, sino que directamente a través de ese túnel tenían comunicación con el puerto, que era fundamental. Y lo más interesante es que seguramente por ese túnel fue por donde salió una de las joyas de la Orden de los Templarios, que era el archivo. el archivo, que es un archivo bastante desaparecido porque se ha conservado muy poco, porque luego también la propia orden, cuando fue disuelta, pues todos los nuevos propietarios que recibieron los bienes de los templarios se encargaron de eliminar esa documentación para que no sea que en algún momento dado volvieran otra vez, cambiaran un poco el signo de los tiempos, los templarios volvieran a ser refundados y entonces reclamaran los bienes que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, como digo, bueno, ahora vamos a ver este nuevo descubrimiento, cómo se suma a esos nuevos túneles. Es posible que a lo mejor no todos sean templarios, sino que, como digo, puedan ser también de otras órdenes militares que residían en San Juan de Acre. Y de momento, bueno, quizás lo más novedoso también es la técnica que han utilizado para poder recuperarlo, ¿no? Este sistema de láser y comprobando un poco la incidencia de la luz sobre el urbanismo. Por cierto, estamos hablando de los templarios. Más adelante es otra sociedad secreta, discreta, pero sobre la que se habla mucho hoy, los Illuminati. Sí, bueno, sobre eso... ¿Existen los Illuminati? ¿Tienen algo que ver con los templarios o no tienen algo que ver? Es como las abducciones, a ver, las Ayla, pero vamos a ver. Hay muchos que se dicen que son Illuminati, habría que ver si realmente son Illuminati. Yo creo que lo de los... A ver si son vampiros o por lo menos son verdes. Claro, como los lagartos, quiero decir. Existen desde luego como excusa para muchas cosas, existen, y luego lo que es cierto es que han tenido como varias vidas. Tuvieron la real, en el siglo XVIII, como una orden que existió, que además era bastante original, pero también era muy ambiciosa, se trató de infiltrar, y eso es un poco su característica más original, y que tenía una estructura parecida a la de los masones, pero luego se fueron eliminados y han renacido, como digo, quizás más como un enemigo imaginario y una excusa para muchas cosas que como un enemigo real. Lo digo porque estoy viendo aquí el cartel del Congreso dentro de 2 semanas, El Poder Oculto en Nuestra Historia. En ese congreso hay una foto tuya y... Por azar. A hablar de los Illuminati. Exactamente, sí, hablaremos un poco de todo esto. Vamos a tratar de reconstruir. Existieron, pero no existen, ¿no? Digamos. Bueno, eso es un poco lo que se sabe. Yo creo que ahora mismo tienen mucho más poder, aunque sea en la imaginación de las personas, que lo que tuvieron en la realidad. Uh-huh. Y ahora están casi omnipresentes. Hace no mucho escuché en boca de, no me acuerdo cómo se llama, la mujer esta que lidera un poco el grupo de los franquistas y que ha salido mucho en los medios de comunicación con lo del tema del Valle de los Caídos, ella hablaba de los Illuminati. Entonces me sorprendió, sí, en unas declaraciones comentó también, o sea, que quiero decir que se instalaron, estaban antes los judeomasones, ¿no? Y ahora también están los el contubernio Illuminati, ¿no? Se suman más. Entonces, quiero decir, por eso digo que es muy, muy llamativo. Yo no sabía argumentaba en concreto que la campaña para... desenterrar al caudillo era una campaña ideada por los Illuminati. Sí, de verdad. Sí. Bueno, esto es lo que ella argumentaba en sus intervenciones televisivas. Sí, yo lo he visto en un canal nacional, ¿eh? O sea, de esto, porque además siempre como si estaba colocada en la verja con las pancartas y todo esto, pues iba comentando qué es lo que estaba colocada. Estaba colocada en la verja, sí. Pero colocada. Colocada de serie. Venía de serie ya colocada. Pues va a estar Juan José Cedoro, servidor también, otra serie de gente en ese congreso, El Poder Oculto de Nuestra Historia, en la página web de la revista Historia de España y el Mundo. Hay toda la información, o en espaciomisterio.com. También está toda la información sobre este congreso. Se va a hablar entre todos de los Illuminati y también se va a hablar esta noticia de los templarios, en dejar sus huellas también en el sitio en donde se originaron. No podía ser de otra forma. Sí, además yo digo... Aunque no se hubieran encontrado, ahí tenían que estar. Yo recomiendo a todo el que vaya a San Juan de Acre que visite ese túnel, que es magnífico. Es una... Y además, que es curioso porque se recuperó recientemente. O sea, no se descubrió relativamente hace poco tiempo y se abrió al público también hace muy poquito tiempo. Yo estuve allí hace, creo que fueron 5 o 6 años, y es maravilloso. Realmente es que es un túnel con una perfección y además muy recto para comunicar las posesiones del temple con el puerto. O sea, que seguramente por allí, digo, salió parte del tesoro de los templarios que tenían en Tierra Santa y desde luego el archivo. Eso es con completa seguridad. Y luego también vamos a hablar esta noche. Juan José Cedoro sabe mucho de este tema porque seguramente es uno de los momentos más importantes en el mundo de las religiones durante el siglo XX. ¿Sabemos algo más o no sabemos algo más sobre la muerte de un papa, de Juan Pablo I? Siempre ha existido la sospecha de que fue asesinado o no, pero nunca ha habido una confirmación definitiva. Y bueno, pues... hay datos que nos hacen pensar en que esos cuervos que están, ese poder oculto del Vaticano, ha vuelto a aparecer, y hay un testimonio que sostiene que existen. Sí. Y sostiene que se intentó envenenar a un papa. Ha sido una noticia muy comentada esta semana porque da un giro de 180 grados al misterio de la muerte de Juan Pablo I. Y es que un personaje que ya es conocido de los medios de comunicación norteamericanos, porque ya había publicado otros libros anteriormente, él formó parte de la mafia, de una mafia en concreto en Estados Unidos, aunque él es de origen italiano, Antonio Raimondi, ahora está luchando contra un cáncer y ha publicado una especie de memorias después de que todos sus compañeros en los negocios turbios de la mafia o ya hayan muerto o estén en prisión, pues ha asombrado a Estados Unidos al hacer una revelación realmente llamativa, y es que él se confiesa como uno de los partícipes en el asesinato de Juan Pablo I. La historia que él argumenta en esta confesión tan sorprendente es que 33 días después de ser programado papa, esos cuervos, que más que cuervos eran buitres, que orbitaban en torno al pontífice y que estaban vinculados con la Banca Vaticana, decidieron que había que acallar al Santo Padre, que había amenazado con tomar medidas sobre un desfalco millonario detectado en ese Banco Vaticano. Así que, según cuenta Raimondi, él recibió una llamada para desplazarse al Vaticano y participar directamente en el asesinato. Describe con bastante detalle cómo lo hicieron. Él asegura que primero le dieron una dosis de Valium, que esto a mí me hace cierta gracia, para que no sufriese, porque ellos consideraban que si ejecutaban al padre sin sufrimiento, bueno, pues en el más allá serían benévolos, ¿no? Igual no irían al cielo y al infierno y se quedarían ahí en el purgatorio. Pero bueno, lo interesante es que él asegura que esa iniciativa parte de su primo, el cardenal Paul Marcinkus, que dirigía el Banco Vaticano, al que señala directamente como el organizador de toda esta trama. Inicialmente le habrían dado una dosis de Valium para relajarlo y posteriormente le administrarían la dosis letal de cianuro con la que habrían acabado con su vida. Él dice que, bueno, en este momento no le importa ya confesar el crimen, pero me llama la atención ese acto de compasión de drogarlo antes de matarlo para que no sufriese con el cianuro, sí, por si en el más allá eso puntuaba después. Sí, bueno, ahí lo de la muerte de Juan Pablo I es, hay como dos grandes incógnitas, porque han ido cambiando las versiones a lo largo del tiempo. Uno es si se le hizo o no se le hizo autopsia, porque al principio se dijo que no se le había hecho autopsia y así lo reconocieron los familiares, y luego al cabo del tiempo dijeron que sí, que se había hecho autopsia, pero que yo sepa no han trascendido los informes de esa autopsia. Y otra cuestión también muy enigmática es quién se encargó de descubrirlo y en qué condiciones estaba el cuerpo cuando se le encontró fallecido. Al principio se dijo que había sido su secretario, que además había aparecido muerto, creo que incluso durmiendo en la cama, y luego hubo una segunda versión de que fue una religiosa, que era la que también le atendía en la habitación, y ahí incluso se dijo que se le había encontrado algo de vómito en el baño, como que realmente había intentado expulsar algún tipo de sustancia o algo, ¿no?, del estómago, y que se le había encontrado en el suelo. O sea que ahí nos movemos en esa doble posibilidad, que no ha quedado clara porque ha habido contradicción en las versiones por personas autorizadas, tanto en un sentido como en otro. En la versión de Raimondi, él que dice que estaba allí en el momento porque él participó en el asesinato, lo que relata es que fue su asistente, el asistente del Papa, el que descubrió al pontífice ya moribundo. Asegura que estaban también presentes Marcinkus y dos cardenales que estaban implicados en la trama y que simularon sorpresa cuando le dieron la noticia, pero lo que él dice es que quien le descubrió. Y luego, bueno, Marcinkus, que es también otro de los personajes más. Digamos que es el que manejaba los dineros del Vaticano. Y es el que estaba al frente del Instituto de Obras Religiosas, que es lo que popularmente conocemos como Banco Vaticano. Pero luego no nos olvidemos que fue acusado de haber sido responsable o estar de alguna manera implicado en la muerte de alguna de las personas que hoy incluso en fraudes y en blanqueo de dinero a través del Banco Vaticano. De hecho, no podía salir del Vaticano porque lo trincaban. Es que por eso digo, es que tuvo un exilio dorado en Estados Unidos. Tuvo que irse allí y allí es donde estuvo bastante tiempo porque sí, no hubo manera. Y luego, una cuestión muy interesante. No olvidemos que quien cuenta esto es su primo. Y quien dice ser primo carnal, o sea que ya sí. Que tener un primo en la mafia, pues hombre, eso también es un dato. Pero es que para poner un poco en contexto de qué año estamos hablando del año 1978, que es cuando muere Juan Pablo I, que es el mismo año, además con una diferencia de pocos meses, cuando asesinan a Aldo Moro. Sí, que es, o sea, que nos estamos moviendo en esa época y ya sabemos lo que es esa época también en Italia. Una época terrible en la historia de Italia. Claro, que está las ultraderechas, las ultraizquierdas, que está por un lado la Operación Gladio, por otro lado están las Brigadas Rojas, por un lado está la Unión Soviética y la OTAN. Claro, eso me refiero. KGB, la CIA, la OTAN, la Banca Vaticana, Gladio, creación de la OTAN. Por eso digo que la Banca Vaticana se utilizaba y está demostrado para blanquear dinero y sufragar e invertir en gastos para el bloque de la OTAN, para movimientos de... para habilitar células extremistas que estaban dormidas, que era lo que era Gladio, una organización paramilitar, claro, durmiente, que estaba a la expectativa de si triunfaban las izquierdas en el occidente europeo, ¿no? Es que no entonces, estamos... Es que es una época que... No estamos hablando de rencillas en el Vaticano, sino estamos hablando de alta política, de geoestrategia y del enfrentamiento entre el KGB y la CIA. Y precisamente lo que quería hacer Juan Pablo I era poner orden en la Banca Vaticana. Y este mafioso llega a hablar de un desfalco, la desaparición de 1.000 millones de dólares. Y Juan Pablo I, de alguna manera, quería o bien recuperar o bien pues mostrar al sanear al mundo y mostrar al mundo quiénes eran los culpables. Y quería hacer una limpieza en el Vaticano, ¿no? Una limpieza de obispos y de funcionarios, sí. Pero está hablando de un porcentaje altísimo, según declara esta persona. Dejarme y luego, decir una anotación muy breve, simplemente, según su testimonio, el de este mafioso, cuando su sucesor, Juan Pablo II, pareció que iba a seguir esa iniciativa de Juan Pablo I de limpiar la Banca Vaticana, este tipo recibió una nueva llamada, cogió un avión, se plantó en el Vaticano y parece que ya se le quitaron las ganas al Papa de seguir con el tema de la limpieza. Pero esto ha seguido siendo así en cierto modo, porque en el fondo la dimisión de un papa, que fue la dimisión de Ratzinger, se puede explicar en el sentido de que este hombre no se vio con la suficiente fuerza para enfrentarse a todo lo que se encontró ahí, ¿no? Y ahora mismo han salido, estas últimas semanas, han salido también noticias de que está al borde de la bancarrota, ¿no? Tienen ahí unos problemas muy, muy complicados, porque también hay que tener en cuenta que una de las cosas que más daño les ha hecho ha sido la condena pública de la pederastia, sobre todo en el gran granero económico para la Iglesia, que era Estados Unidos. Las diócesis americanas, norteamericanas, daban muchísimo dinero, mucho más de lo que nos podemos imaginar, al Vaticano. Y allí ahora mismo han bajado mucho las donaciones, porque claro, está muy cuestionado, porque ha sido donde ha habido más casos de pedofilia, ¿no?, y de pederastia. Y luego en más casos conocidos y denunciados. Claro, pero ya ha dañado la imagen tanto, y entonces ya las donaciones de los particulares han disminuido muchísimo. Y la elección del Papa Francisco se puede explicar como una forma, digamos, de cambiar el discurso o de cambiar el rostro del máximo representante del Vaticano como alguien más amable, más cercano a los pobres, más cercano a los sufrientes, pero en el fondo, aunque ha habido un cambio de discurso y de estética, no ha habido ningún cambio en cuanto a la forma de actuar del Vaticano y a la estrategia que lleva el Vaticano. De hecho, una de las cosas que ha hecho el Papa Francisco fue intentar, dado que no podía cambiar la administración existente, lo que hizo fue intentar crear una administración paralela. Él creó ahí un consejo, primero era de los 9, luego también se le cayeron unos cuantos, porque también se demostró que tenían delitos de pederastia, de cardenales, y que era un comité muy íntimo, y luego creó también, él de hecho se fue a residir a una vivienda anexa, para montar también ahí, digamos, todo su chiringuito administrativo en paralelo al que existía, porque era imposible cambiarlo. Brujas, brujas que se alían contra Donald Trump. Pues fíjate, si no tenía ya este hombre, o si no tiene ya este hombre suficiente lío con ese juicio político. No lo tiene, no lo tiene. Él se enfrenta a todo. Al que lo van a someter, pues ahora se le enfrentan. Aunque lo despeinen. Bueno, ahora se le enfrentan hasta las brujas de los Estados Unidos, ¿no? Parece que una asociación de Wicca, de practicantes de Wicca en Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que de que desde ahora hasta que Trump deje de ser presidente, cada noche de luna creciente llevarán a cabo un ritual contra Donald Trump. Un hechizo. Como digo, que se celebrará todas las noches de luna creciente a las 11:59 de la noche hasta que Trump deje de ser presidente. Eso sí, las líderes. Pues hoy han salido encuestas. En Estados Unidos también salen encuestas que hablan de que Donald Trump en las siguientes elecciones en Estados Unidos, que serán dentro de un año aproximadamente, no va a ganar Trump, sino que va a arrasar bestia. Esto acaba de empezar, es decir, el hechizo lleva su proceso y oye, debatimos sobre la brujería y ahora. Son wiccanas demócratas, entiendo. Sí. Y bueno, esto tiene todavía un proceso y anda que no quedan noches de luna creciente para hacer este ritual contra Trump, pero los responsables, una por mes, más o menos. Los responsables de esta organización sí que han dicho que en realidad lo que están haciendo es un hechizo, que no es una maldición. Una maldición supondría emitir, proyectar algún tipo de mal contra Donald Trump, ¿no? En cierto modo, lo que estarían haciendo es intentar dañar al presidente de los Estados Unidos, que no es muy estético. Con lo cual, anticonstitucional, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Con lo cual, dicen que el hechizo no es para dañar a Donald Trump, sino para beneficiar a los Estados Unidos, asegurándose de que las acciones malévolas de Trump no causarán más daño a los Estados Unidos. O sea, se trata de frenar las acciones malévolas de Trump. Un escudo mágico. Eso es. Qué bueno. ¿No? Y bueno, parece que estas noches de luna creciente realizan un ritual en el que un ritual conjunto, es decir, todos los miembros de esta agrupación de Wicca realizan este ritual esa noche a las 11:59 y emplean varios elementos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dice que uno de los elementos que utilizan en este hechizo es una imagen desagradable de Donald Trump. O sea, puedes coger cualquiera, no hay ningún problema, ¿no? Una carta de tarot, el trozo de una vela de color naranja, una pluma, no sé para qué, y un alfiler. Hombre, si hay foto y hay alfiler, uno se puede imaginar para qué se utiliza, ¿no? Es para improvisar un pin. Y atención, y esto es tremendamente llamativo, que estos practicantes de Wicca, practicantes de brujería, piden ayuda en ese ritual, en ese hechizo contra Donald Trump, a las huestes celestiales, a los demonios de los reinos infernales y a los espíritus de los antepasados, para que aten al presidente y que sus obras malignas fallen por completo y no hagan daño ni a Estados Unidos ni al mundo, ¿no? Bueno, y esto se viene a unir a otro grupo de Wicca, que es diferente, que tiene una página de Facebook con alrededor de 13.000 miembros y que llevan ya tiempo lanzando hechizos contra Trump desde que asumió el cargo, ¿no? Y bueno, independientemente de esta historia, que es muy llamativa y no deja de ser anecdótica, lo que muchos medios de los Estados Unidos están publicando es que los practicantes de Wicca en Estados Unidos están creciendo exponencialmente, ¿no? Por ejemplo, una encuesta del año 1990 daba la cifra de 8.000 wiccanos en todo el país, en los Estados Unidos. En 2008 ya eran 340.000 personas. Y hace poco se ha hecho otra encuesta en el que da entre 1 y 1,5 millones de norteamericanos, es decir, el 0,4% de la población estadounidense se identifican como practicantes o simpatizantes de la Wicca o el paganismo. Y aquí viene otro elemento también muy llamativo y que, bueno, en cierta manera, pues también lleva un poco a la risa, porque un sacerdote católico, Vincent Lampert, pues ha hecho unas declaraciones a un diario de los Estados Unidos, que es The Washington Examiner. Este hombre es exorcista de la archidiócesis de Indianápolis. Y él hizo las siguientes declaraciones. Dice, bueno, aunque algunas de estas personas lo que están haciendo creen que es solo una diversión, dice este sacerdote, este exorcista, exorcista oficial de Roma, dice, pero en realidad no se dan cuenta de que están jugando con el mal. Y aunque su motivo es unidireccional, es decir, van contra Trump, en realidad están abriendo una puerta de entrada de los demonios y del mal en los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, cuidadito con lo que hacen, porque a lo mejor están intentando hechizar a Trump y lo que están haciendo es abrir una puerta dimensional por la que entran todos los demonios. Es que no entiendo por qué. O sea, entran todos los Trump juntos. Es que no entiendo por qué el Pentágono y luego DARPA gastan tantos millones y millones en hacer el escudo antimisiles, a fabricar drones, si con un alfiler, una pluma y y no sé qué, ya proteges el país. La genética sugiere que nuestra especie, el ser humano, surgió en un paradisíaco humedal. Silvia Casasola. Sí, bueno, pues esto es un nuevo estudio que han realizado y lo han hecho sobre el ADN materno de nómadas africanos. Entonces, pues bueno, es una científica que lo ha realizado, lo ha publicado en Nature. Ella se llama Vanessa Hayes, es de la Universidad de Sydney. Y ella pues ha cogido y ha leído el genoma nada más y nada menos que de 1.217 africanos. Pero ha leído el genoma mitocondrial, que es el que se hereda de madres a través de la línea materna. Y eso es lo que la ha hecho crear esta hipótesis, porque dice que se basa en el análisis de la mayor base de datos de ADN mitocondrial de los Khoisan, que es una tribu africana que sigue allí cazando y sigue nomadeando y sigue en esa zona, ¿no?, viviendo como antiguamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que hay gente que no está nada de acuerdo con lo que acaba de decir esta mujer, porque según lo que ella ha expuesto y ha estado analizando, se supone que en esta laguna especial de Botswana, pues lo que pasó fue que hace 70.000 años los humanos modernos, los Homo sapiens, los más similares a nosotros, pues vivían ahí. Han hecho incluso un estudio de la climatología que había, ahora es un desierto. Anteriormente pues había unos humedales que no eran demasiado profundos y eso le daba la posibilidad de poder ahí pues vivir, cazar y estar asentados. ¿Qué es lo que comentan? Pues que a partir de ahí lo que hicieron fue una migración que sería la primera migración humana, que se hizo hace 130.000 años, pero que no salió bien, porque no ha habido luego rastreo de que haya esa genética en esos humanos de tan antiguos. Pero que sí luego hubo otra migración hace 110.000 años, que esa sí salió bien, y que pues eso se dirigió hacia el suroeste de África. ¿Por qué ahora mismo está la cosa en entredicho? Porque hay otros estudios, otros científicos que dicen que es que hay restos de huesos humanos de Homo sapiens que son mucho más antiguos y son de otros lugares. Entonces, claro, no pueden decir que realmente el hombre moderno viene de este humedal. ¿En qué se basan? Pues que dicen que hace 300.000 años pues han encontrado huesos en Jebel Irún, en Marruecos, y también han encontrado otros de hace 200.000 años en Etiopía. Con lo cual, pues bueno, ella dice la que la duda no solamente es saber cuál es más antiguo, sino de cuál descendemos. Claro. Yo me imagino que habría que coger las dos cosas. Por un lado, lo que dice esta mujer que ha publicado en Nature, dice que es como de alguna forma, aunque no sé si la terminología es la más acertada, es la cepa más moderna del Homo sapiens, más moderno, la que ella ha localizado aquí, siguiendo los estudios del genoma mitocondrial, y a lo mejor los restos de esos otros Homo sapiens no son tan similares a nosotros y si son más antiguos. Es que además hay una cuestión. No, pero es que es súper. Aquí ahora mismo, yo recuerdo cuando yo hice la carrera, claro, no se trabajaba el ADN, porque el ADN mitocondrial se empieza a utilizar y se empieza a aplicar en estudios de paleontología a partir de los años 90 y tantos. Y es muy interesante porque es que ahora se está haciendo gran parte de la arqueología, se está haciendo analizando el ADN. Es decir, no excavando en la tierra, sino que tú analizas el ADN, analizas los diferentes, por decirlo así, ¿no?, metafóricamente, los diferentes estratos del ADN y vas localizando la antigüedad genética de las personas. Otro de los problemas que tiene, yo creo, que este estudio es que realmente tienes que tener la certeza de que esa comunidad étnica ha estado desde hace 200.000 años en ese rincón de Botswana, cosa que no tiene por qué ser así. Puede haber migrado manteniéndose como comunidad étnica y haber venido de otro punto, por ejemplo, de Etiopía, que es donde siempre se ha dicho más o menos en todo lo que se ha dicho. Claro, ella afirma que no, que estuvieron ahí, que hubo diferentes migraciones, pero que hubo un grupúsculo que se mantuvo. Eso claro, pero es lo que decimos, que no tienes la certeza, a no ser que tuvieras un registro fósil que te confirmara su ADN, que realmente estuvieron allí hace 200.000 años. Si no, lo que ellos están analizando es el ADN actual y ver un poco los estratos de ese vestigio que queda de ADN mitocondrial muy remotamente, ¿no? Yéndolo hacia atrás. Pero es muy interesante ver eso, que se esté haciendo arqueología, entre comillas, analizando, no excavando, genética, sino genéticamente. Y es ahí donde, claro, surgen estas dos corrientes que han revolucionado, porque ahora gran parte de los grandes avances de los últimos años en paleontología humana ha sido a través del análisis genético, cuando se ha demostrado, por ejemplo, que nosotros tenemos ADN neandertal, cosa que antes no se podía saber, y no solamente eso, sino también denisovano, que también hay un porcentaje alto que tenemos habitualmente, ¿no? Entonces, eso es muy... Que nos hacía excusa la sometida. Por eso digo que ahora mismo hay un gran jaleo, porque tienes que compatibilizar el registro fósil con los análisis biológicos. Aquí tenemos la suerte de tener en Atapuerca un ejemplo perfecto de cómo se están utilizando todas esas nuevas técnicas genéticas en la investigación del pasado, y yo le recomiendo a todo el mundo que pueda que visite el museo de Atapuerca o la zona de las excavaciones, que se puede visitar, y sales con una idea muy clara de qué es lo que se está haciendo actualmente con la ciencia para investigar. Es que en grandes poblaciones yo creo que sí que puede ser eficaz. Por ejemplo, ¿cómo saben que tenemos genes neandertales en el Homo sapiens moderno? Pues porque se ha localizado fuera de África, el mayor porcentaje fuera de África, es decir, donde se produjo la hibridación fue como fuera. Como acaba de contar Miguel, se ha investigado y la brujería está contra Trump. Sí, pero quiero decir que es interesante porque es tú... Es un chiste fácil, no, cuando que me ha puesto... Pero cuando tú localizas, analizas el ADN de población autóctona africana, en la mayoría de los casos te encuentras que no hay restos de... No hay dentro de su cadena genética, no hay presencia neandertal, lo cual indica que la hibridación se produjo fuera. Y además que era donde se han localizado la mayoría de los neandertales, en la zona de Europa y de Asia. Entonces ahí, en esos grandes números, sí que parece que es lógico. Los denisovanos igual, se han localizado en el Homo sapiens moderno genes, pero la población residente en Asia, en la zona de Asia, porque no hay de momento pruebas fósiles de denisovanos en Europa. Entonces ahí, bueno, hay un respaldo que parece que se concilia muy bien el registro fósil y el registro genético. En esto tan concreto de Botswana es muy complicado, porque no hay de momento que yo sepa, por lo menos en la información, un resto fósil. Sí, 100% fidelidad. Claro, y luego es eso, que puede ser una comunidad étnica que se haya desplazado de Etiopía al sur. Tampoco es tan raro, ¿no? O que hubiesen sido abducidos. No, porque entonces le habrían hecho el implante genético. Rosa Alonso con Almadía Rosa Vientos nos dice... Lo que tiene uno que aguanta. ¿Cuántas veces habré oído que hay que reescribir la historia? Y seguramente lo seguirá oyendo en muchas otras ocasiones. Y nos dice también Epiluna Domínguez: buenas noches a todos, interesante tertulia Zona Cero, y más interesante con esta información que nos va a contar Juan José Sánchez Zaroga ahora, que tiene que ver con el cerebro humano y con que se ha descubierto, también la ciencia ha descubierto, que una de las funciones que tiene es protegernos. Sí, además, mira, como hemos estado celebrando, ¿no?, hace nada el Día de Todos los Santos, pues esta es una noticia que tiene que ver con nuestra percepción o la manera en la que nosotros afrontamos la conciencia de la muerte. Realmente parece que seguramente seamos una de las pocas especies, de momento parece que somos la única especie que tiene conciencia de que va a morir. Y es muy interesante ver cómo evolutivamente nosotros nos hemos preparado también para afrontar ese conocimiento que tenemos. Porque claro, si tú sabes que te vas a morir, unos dicen precisamente el miedo a morir es lo que ha generado las religiones, ¿no? Es una de las teorías que se suele decir, ¿no?, muchas veces en sociología. Entonces, lo que han hecho estos investigadores, que han publicado en la revista Neuroimage, son investigadores de una universidad israelí, un equipo compuesto por investigadores franceses e israelíes, han conseguido demostrar que tenemos programado un mecanismo en nuestro cerebro para no tener que pensar en nuestra propia muerte. De alguna manera tenemos una especie de mecanismo de defensa que desvía la atención a la sensación, al horror de que vamos a morir. Y esto es muy interesante porque lo que hace es que este mecanismo que sale, o que funciona cuando nosotros pensamos en nuestra propia muerte, sin embargo no tenemos demasiado problema en reconocer la muerte en los demás. Ahí no pasa nada. Y esto se expresa o funciona de alguna manera en nuestra mente como que hay unas zonas neuronales donde se apaga esa actividad en el momento en el que deberíamos pensar en nuestra propia muerte. Y es muy curioso el sistema, como lo han demostrado, el experimento que han realizado. Cogieron 24 personas y observaron que hay una señal dentro de nuestro cerebro que permite detectar la sorpresa, cuando nuestro cerebro se sorprende. Y, por ejemplo, ¿cómo funciona ese sistema de sorpresa y cómo lo detectamos? Si Por ejemplo, a nosotros nos colocan, imaginaros, imágenes, fotografías, primero de una manzana, la siguiente fotografía es de otra manzana, la siguiente fotografía es de otra manzana, poco a poco nosotros estamos creando un patrón en el cual parece como que estamos prediciendo, vamos a ser capaces de predecir, que dentro de esa secuencia la cuarta fotografía será una manzana. No, será la sidra. Si nos lo cambian, supongamos que aparece ahí una naranja, de pronto salta una sorpresa, salta esa señal, la detectan en el cerebro y nosotros habíamos hecho ya un patrón de predictibilidad. Bueno, pues ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Siguiendo este sistema, iban presentando fotos a estos voluntarios, fotos de personas reales y debajo una frase que tenía que aludir a algún aspecto de la muerte. Por ejemplo, funeral, por ejemplo, tumba, sepultura, algo de ese estilo. Iban colocando la secuencia e iban colocando, por lo tanto, siempre fotos que, al fin y al cabo, la foto era distinta, pero el mensaje era el mismo. Entonces, el cerebro se iba adiestrando a esperar que la siguiente foto fuera algo parecido. Una figura, un rostro de alguien y luego una frase asociada con el morir. Pero lo que hacían era que les colocaban, cuando en un momento dado de la secuencia, cambiaban la foto esperada y colocaban la foto del propio participante, del propio voluntario que estaba en la prueba, con una frase que tenía que ver con algo de relacionado con la muerte. Y lo que hacía el cerebro cuando aparecía esa foto no era lanzar la señal de sorpresa, como si hubiera sido algo no predecido, sino que directamente se apagaba la señal de sorpresa. No se sorprendía de lo que ahí ocurría, y digamos que quedaba como un vacío. Entonces, de esta manera, la conclusión a la que llegan estos investigadores es que no tenemos problema en asociar la muerte de los demás dentro de este patrón, pero cuando espontáneamente tenemos que reflexionar o se nos presenta nuestra propia conciencia, tomamos conciencia de que vamos a morir, lo anulamos, lo despejamos, lo orillamos, ¿no? Y entonces aquí, claro, se preguntan, primero, ¿desde cuándo funciona esto? Entonces, no lo saben, creen que seguramente desde la infancia, que es cuando ya empezamos a crear estos patrones predictivos, ya nos estamos adiestrando para ir esquivando esta idea de esta conciencia de muerte. Y luego también, si esto puede tener algún tipo de propósito evolutivo. ¿Por qué nosotros anulamos esa conciencia del morir? Pues ellos comentan que seguramente porque si tuviéramos conciencia de ello constantemente, pues, por ejemplo, directamente, claro, no tendría demasiado sentido vivir. Entonces habría muchas cosas que no haríamos. Incluso hablan de que ni siquiera buscaríamos a lo mejor una pareja para reproducirnos, porque reproducirnos ¿para qué? Si al fin y al cabo vamos a morir, ¿de qué sirve la memoria, no? O sea, sería todo algo bastante... Todo negativo. Todo muy pesimista. Y entonces, pero bueno, quieren seguir investigando y lo importante es que por primera vez tienen la evidencia de que eso existe. Hay un fenómeno asociado que a mí me gusta mucho, yo alguna vez lo hemos comentado, que es la teoría de la gestión del terror, que es un mecanismo que psicológicamente está estudiado, y es que cuando a nosotros nos aflora la idea también de la muerte, actuamos de una manera más conservadora. Esto se han hecho encuestas muy sencillas. Tú coges a una persona y le pasas un cuestionario delante del escaparate de una funeraria y te contesta distinto que delante del escaparate de una juguetería. En la funeraria las respuestas son mucho más conservadoras. Por ejemplo, esto se han hecho en Estados Unidos diciendo si se tiene que hacer una política migratoria como de puertas abiertas, o si educativamente tienes que dar mensajes más liberales o más conservadores, y las respuestas eran distintas delante de una juguetería que delante de una funeraria. Se producía una evocación inconsciente del miedo a morir, de la muerte, y entonces tú actuabas de manera defensiva en tus respuestas. Bueno, es que está claro que el cerebro, la función del cerebro, es hacer que la entidad biológica que somos sobreviva. Y poco importa si nos miente o nos mentimos a nosotros mismos o no. De lo que se trata es de que esta carcasa física siga funcionando. Esa es la razón por la que siempre recordamos, por ejemplo, nuestra época del instituto, pues bueno, con gran alegría, ¿no? Es que lo pasamos muy bien. Bueno, había claro. Razones objetivas para... Pero de ahí la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor. En realidad el cerebro lo que se queda son con los buenos recuerdos y trata de esconder, ocultar en nuestro inconsciente, en nuestro yo profundo, aquellos recuerdos que no son tan buenos, que no claro. Son tan bonitos. Eso no quiere decir que pero esos recuerdos... Algunos traumas se quedan como enterrados claro, en la memoria. Pero eso no quiere decir que esos traumas que no o esos claro. Recuerdos no nos afecten, pero nos afectan desde el punto de vista del inconsciente y de otra forma. No son recuerdos conscientes, por eso... Yo lo comentaba antes con los recuerdos de la anestesia y las falsas abducciones. Porque si habías olvidado el recuerdo este, te lo vuelvo a recordar. Pero, sí. Aprovechando que el río... Sí, es cierto. Espera. Es que la memoria selectiva... Es es un hecho total. Pero es que además muchas veces cosas malas que tienes, que sabes que han sido malas y que las tienes como recuerdo malo, llega un momento que le aplicas el humor y las recuerdas como algo en plan anecdótico en vez de que te esté traumatizando, porque es que o si no, pues terminarías, pues eso, todos en el psicólogo, todos los días en el diván, tipo Woody Allen. Pero, pero es así. De todas formas, me desconcierta mucho la interpretación que hacen estos investigadores sobre cómo nos planteamos la muerte. Yo no sé si vosotros pensáis en vuestra muerte. Yo sí pienso mucho en todos los días. No todos los días, pero sobre todo soy consciente. Es que yo la interpretación que hago es radicalmente distinta. Precisamente porque tenemos un tiempo limitado, tenemos que darnos prisa en hacer todo lo que podamos hacer. O sea, eso de que ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a hacer nada si me voy a morir? Al revés. Y yo además, como pienso que es mi única oportunidad, que no va a haber nada después, o sea, Manuel va a existir hasta que se deje de latir su corazón y se acabó. ¿Hermanuel? Luego, si hay otro, un ente que yo no conozco y que no soy yo, que pervive, o simplemente mi energía se transforma en comida para gusanos, tampoco voy a estar allí, o sea, que no me preocupa, porque Manuel no va a estar presente ahí. Y precisamente ese planteamiento de que tenemos cada vez menos tiempo, porque cada día que pasa no lo vamos a volver a vivir. Es un día que hemos perdido, ¿no? Yo creo que es mucho más estimulante. Un día, o sea, más, un día menos. Claro, es que cada día que vivimos, este día de hoy no va a existir nunca más. Es más, este minuto que acaba de pasar no se va a repetir nunca. No me digas eso. Coges el podcast y vuelves atrás. Es evidente que vamos a morir, todos. Sí. O sea, esa es la única cosa segura. Bueno. Y cada vez está más cerca. Yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Yo no pierdo la esperanza, tú hablas por ti. A mí me gusta mucho. Entonces yo creo que al revés. Mira cómo tengo el mecanismo de bien anulado. Yo creo que esa lectura es más positiva y es más inteligente. O sea, precisamente como te queda cada vez menos tiempo, lo que tienes que hacer es esforzarte para aprender más, para vivir más, para llevarte todas las satisfacciones. Y fisiológicamente yo recuerdo el caso de una mujer que además comenté yo su historia, que ella cuando tuvo una enfermedad terminal bastante complicada, decía que lo había estudiado como científica y que por lo visto el cerebro suelta como una sustancia que te dopa para que en los últimos momentos ese último viaje lo hagas tranquilo. Claro, de ahí viene la SCM. Joder, cómo estáis aprovechando todos. Están aprovechando desde luego. Venga, Manuel, habla de un caso de exorcismo o de posesión. Sí, bueno, es una ha revolucionado. Yo creo que esto marca un antes y un después en el mundo de los exorcismos. Creo que creía que era para cuando te van a poner una multa. Que es bueno, ambas cosas, porque tenemos el documento, un documento sonoro que registra el momento en que llega un nuevo planteamiento para el mundo de los exorcismos. A partir de ahora el Vaticano va a tener que actualizarse, las publicaciones especializadas que hay sobre exorcismos en Roma van a tener que incorporar esta nueva herramienta, porque ya está obsoleto el hisopo, la agua bendita, la estola, todo eso ha quedado obsoleto. Esta semana el Daily Mirror recogía el incidente que se producía en una gasolinera en el estado de Wisconsin, justo delante de unos ultramarinos, de unas tiendas de Unimart instaladas en la gasolinera, cuando los transeúntes registran con sus teléfonos móviles el sorprendente episodio en que una mujer, según el Daily Mirror, que parecía estar poseída por una especie de demonio, se enfrenta con la bolsa de la compra en la mano, una mujer de mediana edad, a un fornido policía norteamericano que inicialmente intenta tranquilizarla. Ella vocifera una especie de gritos extraños mientras zarandea la mano a unos centímetros de la cara del policía, que va retrocediendo hasta que ella se cansa de la posesión, saca su pistola Taser y le mete 50.000 voltios, con lo cual en ese momento la posesión cesa de una forma muy contundente, ¿no? Creo que podemos escuchar. Lo oímos, venga. Ahora. Creo que estaba diciendo en arameo algo sobre su padre o algo así. De todas formas, está la versión a lo sagrado y ahora la versión también a Stasser, ¿no? Es otro de los rasgos. Sí, pero bueno, puede revolucionar, los rituales de exorcismo. Nuevo método, más radical. Sí, sí. Había, no es coña, hay un pastor protestante, Christopher Neil Smith, que tiene varios libros publicados en castellano y que es uno de los exorcistas más conocidos del Reino Unido, que él tenía una forma muy particular de... Él había sido boxeador en su juventud y tenía una forma muy particular de sacar los demonios, que era literalmente a hostias, pero no consagradas, sino otro tipo de... Y oye, no se le resistía un demonio, era una cosa fantástica. Una capacidad de persuasión, ¿no? Tremenda. Hablamos de un pez que forma parte de la dieta de los australianos y que sin querer y sin saberlo formaba parte o no formaba parte del catálogo porque era desconocido. Sí, una nueva especie de pez que varios ictiólogos, es decir, zoólogos especializados en el estudio de peces, llevaban persiguiendo, que tenían sospechas de que existía, como digo, varios ictiólogos australianos tenían pistas sobre la existencia de ese pez, es decir, tenían testimonios sobre la existencia de ese pez. Es decir, Manuel, te lo está diciendo que estos ictiólogos habían entrevistado... La neurona apagada, tenemos la neurona, hemos alterado el mecanismo de defensa. Habían entrevistado a varios pescadores que daban cuenta de que, bueno, en alguna ocasión habían pescado a un pez que habían visto en pocas ocasiones y que tenía que le faltaban marcas en el cuerpo, no tenía marcas en el cuerpo, pero tenía unos bordes oscuros alrededor de algunas de las aletas, ¿no? Y como digo, pues desde finales de los 90, principios del año 2000, varios de estos zoólogos llevaban buscando a este animal, del que tenían varios testimonios, aunque no tenían ningún elemento del pez, y resulta que este pez era conocido por algunos habitantes de la ciudad australiana de Brisbane, que es la capital de Queensland, del estado australiano de Queensland, y lo conocían porque llevaban comiéndolo algunos años. ¿Y dónde se encontró uno de estos zoólogos, uno de estos ictiólogos, dónde se encontró a uno de estos peces que llevaba tanto tiempo persiguiendo? ¿Del restaurante? No, pues por casualidad se estaba dando una vuelta por un mercado de la ciudad australiana de Brisbane cuando de pronto se encontró en un puesto con 5 ejemplares de ese pez que le describían estos pescadores. Es decir, que le ofrecieron estos pescadores testimonios de la existencia de este pez y luego... Este ictiólogo... No se ve la tertulia, ¿no? Pero todo es... Utilizan mucho las manos. Pero es que el pez era extraterrestre. Y los pies, porque las pataditas que me está dando por debajo de la mesa también se notan. Pero si el pez... Pues cuéntame, porque la mesa es muy grande. Entre tú y Miguel entonces, hay por lo menos 4 metros o 5, ¿eh? A ver si va a ser Juanjo entonces el que me está tocando por debajo de la mesa. Y de pronto en el año 2018 se encontró... Hablando de la regas que habéis estado hablando... Sí, que anda. Bueno, pues como digo, que este hombre, este ictiólogo, en el año 2018, en un puesto de pescado de Brisbane, se encontró a 5 ejemplares de esta especie. Pues ¿no? Menos mal, porque si se lo siguen comiendo no llega a tiempo. No, se acaba. Él contó, confesó, dice, con gran sorpresa, tan pronto como los vi, pensé, esta es la nueva especie que estamos persiguiendo. Así que compré los 5 ejemplares y comencé el trabajo de demostrar que formalmente eran una nueva especie. Efectivamente, se analizó el ADN de este animal, se comparó incluso con el de otras especies similares y se llegó a la conclusión de que era una nueva especie. La pregunta, ¿por qué esta nueva especie de pescado pasó inadvertida durante tanto tiempo? Pues bueno, porque el aspecto del pez es... más o menos similar a otras especies de mero. Es decir, tiene algunas diferencias, pero tiene bastantes similitudes, ¿no? Es como en las abducciones, que se parecen las experiencias de muchos testigos a los que les pasa que tienen anestesia, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Pues tú comparas unas cosas con otras, ¿no? Quiero decir, es que yo creo que le pasa más o menos. Pero al final, cuando te fías de los testimonios, descubres que los testimonios no mentían y que efectivamente este pez... Y los testigos estaban operados, les habían operado. Perfecto, por la totalmente ciencia de acuerdo. Este pescado, por cierto, Miguel, sí. ¿De qué color tenía los ojos? Ah, no tengo ni la más remota idea. Es que tengo una foto azules. Y es que hay 5.000 ojos que se van a abrir para penetrar en los misterios de la energía oscura. Claro, así dicho. Dices, ¿qué tipo de ojos serán? Pero ni uno ni dos, sino 5.000 ojos. ¿Y por qué? Pues porque es un nuevo instrumento, pues imaginaros, un telescopio de unas dimensiones fantásticas. Bueno, lleva desde el 2018 montándose este telescopio, ¿eh? Y ahora es cuando ya lo están poniendo en funcionamiento, está en Arizona. Y bueno, pues es de fibra óptica y lo que pretende es analizar nada más y nada menos que 35 millones de galaxias y 2,4 millones de cuásares. Y por supuesto, explorar el misterio de la energía oscura. Bueno, pues lo han puesto en marcha el 23 de octubre. En realidad se llama The Dark Energy Spectroscopic Instrumental, pero para los amigos es DESI. Es más corto. Y bueno, pues desde el 23 de octubre está apuntando al cielo nocturno, está obteniendo las primeras imágenes y lo que comentamos pues es eso, que tiene una serie de objetivos pues bastante ambiciosos. Dice que pueden proporcionar medidas para 5.000 nuevas galaxias cada 20 minutos. O sea, que puede estar dando información. Y bueno, pues la máquina dice que también pues quiere saber un poco cómo fue la infancia del universo, que hace 11.000 millones de años pues empezó un poco todo, y que este instrumento que va a crear con todas estas pruebas que va a hacer, un mapa en 3D, lo más preciso que pueda, de estas 35 millones de galaxias, de estos 2,4 millones de cuásares y de todos los objetos luminosos que pueda estar atrapando a través de esos 5.000 ojos. Participan en este proyecto 500 investigadores, 75 institutos, 13 países, y en ellos también está implicado España. Por ejemplo, está el Instituto Astrofísico de Canarias, está también el Centro de Excelencia Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y el Astrofísico de Andalucía. Así que pues estaremos muy pendientes de todo lo que van recabando y la información que van dando, porque pues bueno, acaba de ponerse en marcha, y si cada 20 minutos está dando toda esta información, pues imaginaros lo que queda por descubrir. Mm-hmm. Hombre, y el tema sobre todo lo de la energía oscura, ¿no? Que es uno de los grandes misterios. Uh-huh. que no se sabe, nada más que se deduce que está ahí, pero no se tiene ni idea de qué naturaleza es. Y la mayor parte y la materia oscura, se cree que es aproximadamente el 96% exacto, de la materia de todo el universo. Es decir, que lo que observamos y somos capaces de medir es el 4% de la materia que conforma el universo. Y ya no nos vayamos a la existencia de universos paralelos y otra serie de cuestiones. ¿Y eso lo sabemos por testimonios o lo sabemos por datos científicos? Hay que pedir testimonio al telescopio. Lo sabemos de forma indirecta. Ah, vale. Bueno, y también va a estudiar, que es un principal objetivo, el estudio de la expansión del universo. Así que, pues todo eso. Manuel. Me peta el cerebro con estas cosas. Vamos a hablar estos últimos minutos de la tertulia. Una cosa que se ha dado por cierta durante mucho tiempo, por lo menos los creyentes, que es que la Virgen no tuvo sexo. ¿Qué es toda esta historia? Bueno, pues yo sigo mucho a un personaje que me fascina, que es Sor Lucía Caram, que cada vez que abre la boca sube el pan. Sí, verdad. Y esta semana, y además cada vez que se genera una polémica por las declaraciones de esta religiosa, que es una monja dominica, argentina, pero radicada en Cataluña, pues esta semana se volvió a liar, y cada vez que se lía, vuelven a sacar a colación pecados del pasado, digamos, ¿no? Esta semana se lió porque hizo unas declaraciones. Ella está a favor del independentismo en Cataluña, y digamos que hubo una reacción de los partidos uniolistas o constitucionalistas. Nacionalistas. Los que no son independentistas, digamos. Constitucionalistas, sí. Que se desató en las redes una auténtica caza de brujas, por de hecho le llamaban literalmente bruja a la hoguera y demás. Pero es que hace solo unas semanas tuvo otra movida muy acalorada con el eurodiputado de Vox, Hernán Tech, que la calificó con apelativos cariñosos como monja diabólica, repugnante personaje, mentirosa, idiota y insulto para la Iglesia Católica. A raíz de que Sor Lucía Caram hizo unas declaraciones sobre cómo seremos juzgados en el futuro por dejar que mueran miles de inmigrantes en el Mediterráneo sin permitir que lleguen a los pueblos. Entonces, cada vez que ocurre un problema de estos, surge otra vez una polémica que le pudo sacan costarle, sus pecados, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles son sus pecados? Que hace un par de años fue entrevistada por Risto Mejide en su programa de televisión y en un momento determinado surgió el tema de la virginidad, valga la redundancia, de la Virgen María. Risto le planteó ese tema sobre cómo vivía ella la sexualidad y cómo creía que había vivido la sexualidad la madre de Jesús. Y entonces, claro, Sor Lucía dijo que ella creía que María estaba realmente enamorada de José, de su marido, y que eran una pareja normal y lo normal es tener sexo en una pareja. Bueno, claro, que esto lo diga una monja, pues abrió las puertas del averno y se creó y salió una... la paloma. Salió corriendo la paloma. Se inició una campaña de recogida de firmas en chase.org que pasó de las 12.000 pidiendo que fuese excomulgada, expulsada de la iglesia y crucificada boca abajo como San Pedro, prácticamente. El obispado de Vic tuvo que emitir un comunicado desautorizando las declaraciones de la religiosa. José María Gil Tamayo, el secretario de la Conferencia Episcopal, tuvo que hacer otro comunicado diciendo que lo que había dicho esta religiosa no representaba el sentir de la Iglesia. Pero lo interesante es que vuelve a resucitar una antigua polémica, una vieja polémica sobre si María tuvo la concepción siendo virgen y siguió siendo virgen toda su vida, o, como dice una lectura de los evangelios, después tuvo más descendencia y tuvo más hijos que eran hermanos de Jesús. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Queda todavía Bulo en la tertulia de Zona Cero, Bulo del Misterio, pero antes en las noticias, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a tener en unos minutos ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a tener también Mujeres con Historia con Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, unos minutos para el Bulo del Misterio. El chupacabras visto, fotografiado y filmado se ha convertido en viral. Juanjo Sánchez Oro, una filmación del chupacabras. Bueno, eso es lo que parece que han ido comentando en las redes sociales. El chupacabras es otra de estas criaturas también que ya forma parte del mundo del misterio. También perseguida, no se sabe muy bien si chupa cabra, chupa terneros, está ahí caballos, ¿no? Es una criatura también agresiva. En Brasil, que son más prudentes, hablan directamente del chupa chupa. ¿Es verdad? No, eso es otro fenómeno. Sí, pero también el fenómeno chupa chupa, que son unas luces en la selva. ¿Y hay fotos o vídeos? Sí, pero creo que tienes que tener cierta edad para verla. Vale. Bueno, pues entonces lo que se ha realizado en esta ocasión es, y que la verdad es bastante estremecedor el vídeo, un vídeo en el que aparece un ternero tumbado en el suelo y hay una extraña criatura que parece que está mordiendo la panza de este ternero. Al lado está también, bueno, pues la vaca, ¿no? Parece que está ahí. Más me impactó de la escena. Y entonces se acerca, esto ha sido grabado en Argentina, en la localidad de Juárez, y está grabado pues por un pastor o por un ganadero que se acerca y efectivamente coge a esta criatura pequeña que está ahí, como digo, parece que está como mordisqueando la panza de este ternero, y luego ha distribuido el vídeo por internet y además ha dicho que llevaban ya tres terneros muertos de muy poquito tiempo, y por fin ha localizado el que parece ser el culpable de estos actos. Se habría corrido ya también No era un bicho extraño, ¿no? Claro, parece entonces no. Hombre, lo han llevado al veterinario. El armadillo es bastante raro, ¿eh? Exacto, aquí al final... Sí, me refiero que no era chupacabras, sino que en este caso y en otros el chupacabras es un animal conocido. Claro, en este caso en concreto, sí. Aquí el médico veterinario, que es el que ha difundido el vídeo en Argentina, que es Miguel Eduardo Mejía, es el que ha dicho que efectivamente era un armadillo y que sí que parece, yo he estado mirando pues, si esto realmente era un comportamiento habitual o no, pero tampoco conocía nada de la vida y costumbre de los armadillos, y parece que sí, que son omnívoros y por lo tanto sí que pueden comer diferentes animales. Depende si se crían en cautividad, digamos, o si están al aire libre, ¿no? Y entonces ahí parece que sí, que son bastante omnívoros, que pueden comer culebritas, pájaros, por ejemplo, y a lo mejor en un determinado entorno como este sí que se pueden acercar y ver si hay un ternero recién nacido tumbado en el suelo, pues a lo mejor pueden acceder a comérselo, ¿no? O por lo menos a matarlo. Entonces, bueno, es curioso también cómo para algunos esto servía como de explicación del famoso enigma del chupacabras, y ya lo daban casi por cerrado, y en cambio para otros, como no se veía muy bien en el vídeo qué animal era, a no ser que leyeran la explicación, sí que la verdad es que parece una criatura muy rara, tal como está cogido el plano, porque no aparece lo que es el hocico del animal, se ve solamente lo que son esos anillos óseos que tiene, ¿no? Y es realmente es bastante un poco espeluznante verlo. Sobre el tema este del chupacabras, la verdad es que hay una gran confusión, porque hay muchos intereses enfrentados aquí en algunos países, incluidos España. A veces los defensores de la hipótesis más paranormal de los casos del chupacabras, y aquí tenemos grandes estudiosos como el IIE, que ha investigado muchísimo el tema, tanto en España como en América Latina, sugieren que muchos casos de mutilaciones de ganado o de muertes de ganado que se han atribuido a los lobos, porque si alguien justifica que ha perdido ganado por los lobos, recibe una indemnización, podían estar relacionados con este tipo de causas más extrañas. Que hay muchos. Muchos, muchos. Y muy, y además, muy, sabes, muy fíjate, extraños. Esto te va a gustar a ti. Muy rápidamente, yo recuerdo una entrevista con un coronel del Seprona hace unos años sobre otro tema distinto, sobre las peleas, las ligas de peleas de perros, que es terrorífico, y él las describía como una leyenda urbana, las peleas de perros, sabiendo que es real, porque eran incapaces de demostrarlas. Como son círculos muy cerrados quienes asisten a este tipo de peleas, cuando ellos recibían la denuncia y acudían al local donde se celebraban, ya habían desaparecido todos, pues decía que era un poco como lo del chupacabras, porque era algo que sabían, que había una base real, testimonios, pero que eran incapaces. Testimonios, exactamente. Mira, hace poco, bueno, no tenemos tiempo, quizás ¿me quedan dos minutos? No, uno. Bueno, pues venga, no, en otro venga, momento. Uno y medio, cuéntanos rápidamente, venga. Hace poco estuve en Galicia siguiendo unos casos de ataques en una pequeña aldea pontevedresa que se suceden desde hace ya bastantes años, en esa aldea y en otras cercanas, ¿eh? Y son varios los testigos que han logrado observar este animal, y los ataques son enormemente extraños, tan extraños que incluso miembros del Seprona hicieron un informe. Varios veterinarios, dependientes también de la Consejería de Medio Ambiente, y estos ganaderos no recibieron ninguna indemnización, porque las características de esos ataques no se corresponden con ningún animal bajo la custodia de la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Exacto. Es decir, no es ningún animal salvaje, ni son perros asilvestrados, ni son lobos. No, también hablaban de perros rabiosos, ¿no? Que tienen algún tipo de enfermedad. Pero estos en algunos casos, ¿eh? No estos ataques son enormemente extraños, porque los animales fallecen por un agujero en el pescuezo, por los que eso les extrae toda la sangre, y otro en el centro del cráneo, por lo que eso succiona su masa encefálica. Así es como fallecen, ¿eh? Yo incluso tuve la oportunidad de ver algunos de los animales, incluso alguno que sobrevivió, ¿no? En este caso, con ese agujero en el lomo, por el que se le succionó parte de su sangre, estaba a tratamiento, le pusieron antibióticos, etcétera, y logró sobrevivir, ¿no? Pero son varios los testigos que han observado a esta entidad. Testigos que no se conocían entre sí, porque yo cuando llegué al lugar para seguir el caso, acababa de suceder. Por lo tanto, ni siquiera había salido en prensa. Y varios testigos me describieron de la misma manera este animal. Gente que había visto a lobos, que se había enfrentado a lobos en el monte. Y otro día lo describiré, pero es enormemente extraño. Vuelo del misterio, el chupacabras no era el chupacabras, no era un animal desconocido. Juan José Sánchez Oro, Manuel Carballal y Miguel Pedrero. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. A los enfermos psiquiátricos se les llamaba antiguamente lunáticos. Hoy vamos a saber que eso no es un mito, que eso responde a algo, que había incluso hospitales para lunáticos. Hospitales en los que han pasado cosas, muchas cosas, cosas extrañas. Sobre estos auténticos ecos del pasado hablamos esta noche, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo que antiguamente, y no tan antiguamente, porque esto era hace no muy poquito, la psiquiatría ha cambiado mucho en tiempos recientes, pero este hospital era un hospital para lunáticos, ¿no? Este primer sitio del que vamos a hablar, y vamos a hablar de muchos otros. Bueno, el gran problema quizás de durante muchas épocas, de finales del 1800 hasta casi bien entrado el 1900, es que los hospitales psiquiátricos eran lo peor, o sea, eran lugares donde prácticamente se abandonaba a los enfermos a su suerte, donde muchos médicos además experimentaban técnicas absolutamente macabras y hacían pruebas absolutamente desquiciantes con los pobres enfermos, y donde además muchas veces también se recluía gente que no tenía nada que ver con enfermedades psiquiátricas, sino gente sin hogar, gente con otro tipo de enfermedades que nada tenían que ver con las enfermedades mentales. Así que durante mucho tiempo muchos de estos hospitales pasaron a ser realmente cámaras de tortura. Y por eso seguramente se puede explicar el hecho de que los psiquiátricos se hayan convertido en un foco de fenómenos extraños, porque aquello eran auténticos campos de concentración para algunos. Pues fíjate, mira, hablaremos primero del hospital psiquiátrico de Kings Park, uno que es muy conocido. Este hospital está en la ciudad de Nueva York y frente a la creciente población de enfermos mentales se decidió construir esta institución, que empezó a construirse en 1885. Como bien decías, al principio se llamaba Kings Park Lunatic Asylum, que todavía es como más inquietante, ¿no? Asilo para lunáticos, o sea, suena, vamos, como sacado... Es terrible, por eso decía eso al comienzo, sí, sí. Que pensaba yo, hasta que he visto esto, pensaba que lo de lunáticos era una expresión que se usaba, no, pero no era una expresión popular, era una expresión real, ¿eh? Bueno, real, y que además da como muy mal rollo, ¿no? Es como, suena realmente a una especie como de maltrato hacia el pobre enfermo mental, pero bueno. Siguiendo con la historia, estas edificaciones que se realizaron, primero, fíjate que eran incluso edificios de madera, donde se suponía que los enfermos podían ser rehabilitados. Estaban rodeados, o sea, en un principio la idea era buena, porque además los rodearon como de campos de cultivo que pertenecían al hospital con el fin de que fuera autosuficiente, y que además también pensaban que era una terapia constructiva para los pacientes, que en sus horas pues libres ayudaban a cultivar los campos, era una actividad relajante, y parecía todo como muy idílico y muy positivo. Sin embargo, de hecho, estos campos hicieron que lo bautizaran como la granja de lunáticos. Sin embargo, como ocurre en muchos de estos casos, no empezó la cosa a desvirtuarse, y fue en el año 1895 que, tras la falta de capacidad de este hospital, cada vez estaba la gente más hacinada, realmente el hospital cambió incluso de nombre, pasó a llamarse Hospital Estatal Kings Park, y este complejo pues se tuvo que ampliar y modernizar considerablemente. De hecho, se le incluso dotó con una planta de energía, una zona para enfermos de tuberculosis, lo que comentábamos, de mezclar cosas muy diferentes, y otra incluso para veteranos de guerra. Es decir, pasó a ser un poco aquella especie de hospital de gente que los familiares sabían qué hacer con ellos, gente con enfermedades extrañas o terminales, enfermos mentales y veteranos de guerra, muchos de ellos también pues con afecciones mentales importantes, como nos podemos imaginar. Con el cambio de siglo, el hospital todavía incrementó más el número de pacientes, llegando primero a 3.000 pacientes y 450 trabajadores, y en el siglo XX a su máximo de ocupación, que fue 9.000 internos. Imagínate. Hagamos el hacinamiento. Una idea de eso, ¿eh? 9.000 internos. ¡Qué barbaridad! 9.000 internos, o sea, 9.000 personas, es un pueblo. O sea, veamos que realmente pues estaban hacinados. De hecho, no fue un caso aislado. Muchos otros hospitales sufrieron esta especie de hacinamiento. Con la depresión económica y los gastos bélicos, además, cada vez había menos presupuesto, los hospitales cada vez eran menos y con menos espacio. Y eso también fue el origen de que muchos enfermos mentales fueran incrementándose año tras año. Pensemos que, además, en muchos de estos casos, el abandono de esta gente, de estos pacientes, era terrible, y muchos de ellos además pasaban a ser fruto de experimentaciones de todo tipo de técnicas, a cual más macabra. Así fue que en los años 70, con la construcción de nuevos hospitales, empezó a pensar en clausurar algunos de estos monstruos antiguos. De hecho, en este caso, en el 1975, ya con muchas áreas cerradas, el hospital cambió nuevamente de nombre y pasándose a llamar Centro Psiquiátrico Kings Park. y el proceso de cierre fue muy lento y paulatino y no concluyó hasta 1996. Sin embargo, este edificio continúa, pese a estar en ruinas en pie, es una mole, cualquiera que lo busque en internet es una mole auténtica, una mole difícil además de tirar abajo porque son toneladas y toneladas de amianto cuyo coste de destrucción es enorme. Así que tenemos edificio para rato. ¿Y qué ocurre actualmente en ese edificio? Pues como comentábamos, este tipo de actividades dejan huella, dejan impronta, ¿no? Los maltratos, el dolor que muchos de esos pacientes sufrieron, los abusos por parte de los médicos, continúa actualmente pasando factura. Y es que comentan que muchos pacientes que fueron terriblemente torturados hasta la muerte actualmente vagan por el edificio. Sobre todo en una zona, en la zona de los sótanos, unos sótanos donde se descubrieron incluso máquinas parecidas a las máquinas de tortura, donde pues probablemente se practicaban todo este tipo de técnicas extrañas sobre los pacientes. Comentan que en esos túneles es muy difícil pasar la noche porque los lamentos, los lloros, los gritos, los susurros hacen que la noche realmente se convierta en muy, muy inquietante. Sí, también, el lugar, Laura, sí. El lugar ya es fantasmal de por sí, su aspecto físico lo es, también lo que ocurre ahí, lo que ocurre precisamente en esos sitios, en los sótanos, en los túneles, ahí parece sitio que era discreto cuando estaba abierto el lugar, cuando se producía ese hacinamiento discreto entre comillas, bueno, pues en ese lugar escondido es donde se practicaba y donde los algunos médicos actuaban casi de carceleros, ¿no? Efectivamente, de hecho comentan que todavía a día de hoy se puede incluso encontrar el fantasma de alguna cuidadora o algún doctor que parecen no querer abandonar a sus pacientes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Pero hay una historia curiosa, por ejemplo, de un chaval de 17 años llamado Thomas Geyer, que decidió entrar un buen día con unos amigos, pues como todos los adolescentes han hecho en alguna ocasión en este hospital abandonado, ¿no? Dice que cuando entró, sus amigos se acobardaron, se quedaron fuera, entró él solo. Y tras una extraña sensación de desorientación, quiso seguir avanzando por el edificio. Llegó un momento que en una de las paredes encontró un mensaje que ya le puso el cuerpo un poco al revés, ¿no? Un mensaje que ponía, el pecado se encuentra aquí. Empezó a asustarse y empezó a correr por los oscuros pasillos. Cada vez tenía más la sensación de que no estaba solo, de que algo imperceptible, algo no visible le estaba acompañando por aquellos pasillos. Laberintos de puertas y corredores donde Thomas se perdió. Y todo ello acompañado de ruidos inexplicables, ruidos, susurros, golpes que parecían acompañar su huida. Sabía que no estaba solo. Esas sombras que además aparecían de vez en cuando en las habitaciones cuando él asomaba su cabeza, incluso podía ver cómo algunos objetos parecían cambiar de lugar cuando los observaba. Entró en pánico. Por fin, por suerte, logró encontrar la salida y al llegar abajo, en la puerta de entrada descubrió una nueva inscripción que para él resumió muy bien su experiencia dentro de aquel edificio. La maldad está adentro, ponía. Dicen que hay muchos grupos de investigadores que han intentado estar ahí, incluso pasar la noche, y que se hace francamente difícil. Las psicofonías son continuas y los gritos de desesperación y los llantos agónicos son algo habitual en ese lugar. Ese lugar que no es ni mucho menos el único, seguramente es uno de los más grandes, pero no es ni mucho menos el único en el que ocurren cosas, único que fue en su momento un hospital psiquiátrico. En este caso nos situamos en Australia, ¿no? Efectivamente, hablamos del Hospital Psiquiátrico de Aradele. Es un hospital construido en el 1864 y nuevamente es un hospital que fue construido con la idea de ser albergue de enfermos mentales, pero nuevamente volvió a crecer más de la cuenta, como pasa con la mayoría de estos hospitales. Y en este teníamos una peculiaridad, que es que había como una fosa interior para que los enfermos no pudieran escapar. Si intentaban escapar, caían a la fosa, algo que parece incluso un poco primitivo, ¿no? Pero en 1998 fue cerrado nuevamente por intentar sustituir el modelo por algo más moderno y pasó a formar parte de un campus universitario. Curiosamente, actualmente son los estudiantes los que testifican escuchar gritos y lamentos realmente angustiosos. Dicen que en la parte del edificio que todavía sigue en pie es muy difícil por la noche quedarse ahí porque la verdad es que el miedo se mete en el cuerpo. Y es que no hace tanto, cuando demolieron una parte de ese edificio ya caduco, encontraron anexos a la morgue donde habían varios cadáveres enterrados de forma totalmente ilegal, digámoslo así, ¿no? Es un centro donde por lo visto se practicaron numerosas lobotomías y con resultados pues como la mayoría de ellas muy dudosos. América, Oceanía y también hablamos ahora de un caso en Europa. que ocurrió, bueno, iba a decir en Europa, no sé si Inglaterra es Europa ya o está a punto de dejar de serlo, ¿no? Pero bueno, geográficamente sí, exacto, geográficamente sí lo es, ¿no? Bueno, hablamos del sanatorio mental de Hellingley. Está ubicado en South Essex, en Inglaterra, junto a la ciudad de Hellingley, y abrió sus puertas en 1903. En este caso, el objetivo era reducir la población que había en otros hospitales cercanos, porque ya no se cabía, y sobre todo, pues nuevamente, para pacientes de carácter psiquiátrico, pero también ancianos en condición de exclusión o que vivían en la calle. Nuevamente se mezclan cosas completamente distintas que no tienen por dónde cogerse. ¿Qué ocurre? Que, salvo por la década de los 30, este hospital empezó a trabajar de una manera frenética, sin descanso, y fue nuevamente cerrado en 1994. Este hospital, aparte de tener un diseño curioso, porque es un edificio estéticamente bonito, de diseño victoriano, estaba muy alejado de la población y tenía incluso un tren que llevaba especialmente a los pacientes allí. Se encontraba como alejado del resto de la civilización, ¿no? Desde entonces, pues desde que fue abandonado, la naturaleza, como puedes imaginar, ha ido comiendo ese lugar y haciendo estragos, y los daños son numerosos, pero aun y así, los rumores, de sobre todo indigentes y gente joven que se aproxima al edificio, dicen que los rumores de las voces y susurros y apariciones que atacan a aquellos que intentan entrar o dormir en dicho lugar son numerosas. Aparte, comentan que es muy extraño ver el grado de degradación que ha tenido lugar en muy pocos años. Parece como si realmente algo negro, algo funesto de su interior, quisiera que ese edificio desapareciera para siempre. Un edificio que se encuentra, hemos dicho, en Inglaterra. Y efectivamente, seguimos el repaso, seguimos yendo por en diversas zonas del mundo, por diversos continentes, América, Europa, Oceanía y ahora Asia. Nos vamos al psiquiátrico de Gongyam, en Corea. Está ubicado precisamente ubicado en Gyeongjin, al sur de Corea, y es uno de los tres lugares más embrujados, según dicen, del país. No hay muchos datos al respecto, la historia quizás es un poco oscura y un poco oculta. Sin embargo, se comenta que hace 15 años tuvo que ser cerrado a raíz de la muerte de varios pacientes de una manera sumamente extraña y además de forma casi consecutiva, ¿no? Los médicos nunca se explicaron por qué esos pacientes que no tenían nada que ver ni tampoco estaban en una situación realmente terminal como para que murieran de esa forma misteriosa, murió de esa forma además tan rápida y consecutiva. Por ese motivo, las autoridades, temiendo que quizás hubiera algún tipo de infección extraña, decidieron sacar al resto de enfermos y al personal del lugar de manera inmediata. De hecho, cuando se va a ese lugar se puede ver el abandono, que fue un abandono casi de urgencia, viendo los objetos y todo tirado por los suelos, incluyendo los uniformes, como si no hubiera dado tiempo a recoger nada. Lo más destacable del lugar es que actualmente se ha convertido en un sitio turístico que reúne al menos a 100 visitantes al día y que dicen que además es uno de los pocos lugares donde las apariciones no son nocturnas, sino que durante el día es fácil ver fantasmas, oír lamentos y llantos, al igual que los demás sitios, pero en este caso a plena luz del sol, lo cual no es tan habitual. Y volvemos a donde empezamos, a América. Vamos a conocer exactamente en México San Rafael. ¿Qué es? Es un manicomio muy famoso que además tiene historias quizás un poco dispares a las anteriores. Y en este caso hablamos de un hospital donde tomó una especial relevancia gracias a una película que se filmó allí, Archivo 253. Pretendía ser una especie de proyecto de la Bruja Blair, pero en la línea mexicana, ¿no? Abierto a mitad de los 50 y manejado sobre todo por órdenes religiosas, este hospital ubicado en la delegación de Taplablan, está al costado de periférico, en los extralímites de la Ciudad de México. Durante más de 50 años estuvo dedicado a cuidar enfermos mentales de todo tipo, pero fue cerrado en 2009 a raíz de muchas denuncias relacionadas con los derechos humanos. Por lo visto, pues como muchos otros hospitales, no se trataba precisamente bien a los pacientes y lo que se realizaba con ellos no era precisamente lo que se debería hacer. De hecho, incluso se comenta que se realizó un exorcismo sin ningún permiso ni por parte de la Iglesia ni de los familiares del paciente. Aunque se inició su demolición en 2013, la fachada sigue estando casi intacta. El caso es que lo que comentan, lo que se rumorea, es que el realizador del film Archivo 253 comentaba que durante la filmación de esta película hubo diversas apariciones fantasmales, incluso que se escucharon y se grabaron voces en las cintas, voces que no eran para nada del equipo. y dicen que esas voces no solamente ocurrían y se escuchaban cuando el hospital ya estaba cerrado y se filmó la película, sino que antiguos trabajadores denunciaban precisamente haber tenido esas experiencias mientras el hospital ya estaba en funcionamiento. Así que no hay nada como darse un paseo por un hospital psiquiátrico para tener una noche agradable. No hemos avisado antes, pero con estas historias me imagino que muchos de nuestros oyentes están ahora mismo con las sábanas tapándose, porque son historias un poco que atemorizan bastante. Sobre ese más allá, lo que nos cuentas. Bueno, yo creo que alguna vez tenemos que hacer una ruta por un hospital abandonado y invitar a estos oyentes pues sí, a que se nos vengan, acompañen. Claro. Sí, a ver si son tan valientes estando detrás de la radio o en persona, a ver qué harían. Y muchos lo que van a hacer dentro de dos semanas es ir al congreso ese del que hemos estado hablando anteriormente, pero no es el único porque hay más congresos, ahora os hablamos de otro, nada más y nada menos que de crecimiento personal. Es un congreso para mí muy interesante porque además aúna diferentes personajes con disciplinas, todos ellos muy variadas. Será el 23 y 24 de noviembre en Madrid, en el Hotel María Barajas, y hablaremos pues eso, de superación personal, pero superación desde muchos ámbitos relacionados con diferentes temáticas y con perfiles muy distintos, ¿no? Tendremos, por ejemplo, a Ruth Niebles, que nos hablará de la abundancia, de cómo atraer a tu vida esas cosas positivas y conseguir realmente que las cosas funcionen, porque a veces la capacidad, lo que pensamos, lo que transmitimos, es lo mismo que atraemos, ¿no? También tenemos a Dianina Ekitzele, una persona muy famosa, sobre todo de las redes, que en este caso nos hablará del porqué de los complejos, de cómo superarlos, de que la vida es mucho más que la imagen que a veces tenemos o tienen de nosotros. Cómo superar eso, cómo barrer esos estereotipos y ser feliz con lo que uno tiene y con lo que uno es. También tendremos a Ramiro Calle, alguien muy conocido sobre todo por temas de yoga y meditación, que nos hablará de la búsqueda de la paz interior, de la quietud mental, algo que hoy en día no es tan sencillo, sobre todo porque todos estamos quizás muy angustiados por los trabajos, el estrés, el día a día, cuando llegamos a casa, pues los hijos, todo eso hace bueno, que y ya si ponemos la televisión, la hemos fastidiado bueno, y todo, Y la política, ya ni te cuento, claro, ¿no? Claro, estaba pensando en eso, pero es una forma de decirlo suave. Claro, Ramiro lo que intenta es hacernos encontrar ese espacio nuevamente dentro nuestro de quietud, de paz, de respirar y de saber alejarnos de todas esas cosas, porque no hace ningún bien a nuestros seres, a nuestro bienestar, ¿no? También tendremos, como no, a la más que famosa Marian Rojas, hija del famoso y de eminencia Enrique Rojas, que nos hablarán de cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Parece curioso, parece mentira que podamos hablar de atraer la buena suerte, pero se puede hacer. Hay trucos y hay formas que nos enseñan a cómo romper quizás con esos ciclos negativos y cómo atraer que las cosas positivas empiecen a pasarnos, ¿no? Y por último, bueno, por último no, nos quedan dos. Pedro García Aguado, aquel personaje que todos conocemos como el hermano mayor, evidentemente. Además te diré que personalmente es una persona increíble que tengo el placer de tener como amigo y como conocido y es, la verdad, una bellísima persona. Nos hablará de su experiencia personal. Para aquellos que no lo sepan, estuvo realmente al borde de la vida y de la muerte, enganchado al alcohol y a las drogas, rompió toda su carrera y toda su vida debido a esa adicción y supo salir de ahí, supo rehacer su vida, cambiar absolutamente el paradigma en el que se encontraba y es posible. Y hay muchas personas que tienen problemas o que han vivido con familiares y amigos con esos problemas y se puede salir de ahí. Y por último, Miguel Ángel Tobías, especialista en televisión, en reportajes de carácter humano, de carácter de autoayuda, ¿no? de personajes quizás absolutamente únicos, con historias brutales de superación, y él nos va a hablar de todas esas experiencias que ha vivido, algunas propias, otras ajenas, y nos va a explicar realmente cuál es el factor que nos impide a veces vivir la vida, que es el miedo, y cómo combatir los miedos, porque todos tenemos miedos y todos hemos de aprender a vivir o a sobrevivir a ellos. Y quien quiera información sobre este congreso, sobre este encuentro de crecimiento personal, ¿a dónde tiene que acudir? Pues en la página de espaciomisterio.com encontraréis toda la información del congreso, de este y de otros congresos, y también, como no, del viaje que realizaremos por fin de año con Josep Guijarro y Miguel Pedrero. En espaciomisterio.com está toda esa información sobre el congreso de crecimiento personal y sobre este viaje espectacular del que hablamos ahora.

para su sección. Pero vamos pero a para, de para lo que vamos a hablar la semana el domingo que viene, que te damos futuro. Un poquito más. Tampoco había lugar después de esta historia. Pero lo podemos anticipar. Lo podemos contar. Merece el tiempo. Lo que va a pasar dentro de 7 días y lo que vas a contar sobre lo que va a pasar en el futuro. Pues vamos a hablar de un gusano. Uh-huh. Un gusano en el que la comunidad científica, concretamente un equipo de Belviche, del Hospital de Belviche, tiene puesta las esperanzas porque puede contribuir a ayudar a combatir el cáncer. Anda, qué guay. Un gusano. De ahí hablaremos. En algún sitio está la clave para vencer a ciertas enfermedades. Si te das cuenta, los organismos, por muy pequeños que sean, todo es importante en este mundo. Porque mantiene muchas similitudes. Y pues de eso hablaremos. De este gusano que puede ayudar a combatir el cáncer y otras enfermedades en el futuro. Y lo contaremos dentro de 7 días con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, en las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.